ayer con una humildad terrible. Máscaras. La tengo puesta. Pero además me parece el colmo que con esta voz que tengo salga así. Sí. Ah, es que yo tampoco lo mismo. Merezco lo, pero es que ustedes yo no tampoco merezco lo mismo. Voz. Yo sí. Yo a mí en cambio me la mejora mucho, supuesto. Mucho. Tampoco mucho. Merezco lo mismo, pero a mí me la mejora un montón. Hay un solo rey de la voz, Orlando, ¿sí o no? Ahora resulta que todas tienen en las voz los Ah, vozarrones. no, ni nada. No, pero cuando uno tiene resonancia y tiene buena garganta, no, el tapabocas no es impedimento. No, pero es que empiezan no con las vainas... No, pero es que estos de tela se hizo de buena garganta, cuando empiezan con las vainas, ¿cómo se llama? Medio polémicas. Ponte uno quirúrgico. ¿Palabras científicas? Sí, pero nunca los compro, se me olvida. Tengo uno. Llevo un mes comprando. Linda, cómprate eso por lo menos porque es que tienes un tapabocas que está todo desjetado. No, este no está desjetado. Tengo uno. Perdón, se le mira, cae. Mira. Y el de ellas son de No, tiene naricita. Yo cambié de proveedor. Yo cambié de proveedor. Lo que pasa es que Nico no es un hombre de buena voz. No. Esos son buenísimos. Eso. No, el mío ya no está desjetado. El mío ya volvió. El tuyo no está desjetado. No, el mío está ya. Pero mire, polémico. A punto. Es polémico, Orlando. Gafas. Mete las gafas, ponte las bien. Es que tiene una gafa. Eso, espera. Tómele, no, métale. Es que se le empañan o no, Emilio. No, ven. Quítatelas. Un tris de jabón, Emilio, hace una gotica y se lo pone. Póntelo bien. Pero es que yo considero. No, pero para arriba. No, y las gafas encima. No, pero considero a los que tienen gafas y tapabocas. ¿Cómo hacen para que no se les empañen? Tenía un muy truco, fácil. Pero a mí se me olvidó. ¿Algo con jabón? Claro, es que es muy fácil. Usted coge jabón. Sí. Un poquito y lo echa sobre el vidrio, pero que no le va a quedar, pues, obviamente, la nebulosa del jabón. Y deja que se seque. Y deja que se seque y ya no se le empañan nunca más. Al comienzo de la pandemia yo tenía el que usted tiene para ir al aire y me oía de un mofleteado. Sí. Sí, eso. En cambio, yo siento que el de Nicolás es el mejor, el N95. Y me mejora mucho la voz. Pero el aspecto. Del tipo de voz. Y el aspecto, no te imaginas. Yo desde que he levantado con este tapabocas, no sabes. Yo desde que trabajo acá no te veo tu cara, solo reconozco tus ojos. Claro, exacto. Nunca te he visto completo. No. Ah, no lo conoces en la vida real. En la tele no se pone tapabocas. Ah, en la tele, claro, sí. En la tele es como, no. Nico. La primera vez que lo viste en televisión te impactó, eso que cuando uno dice, yo no conocía a esta persona. Sí, este tipo con el que yo trabajo. Es que mira, imagínate. Es que de hecho, hay un comediante que se llama Jim Gaffigan, que tiene un show en Netflix en el que dice, oiga, la gente que uno conoció en pandemia, uno se lleva decepciones después. Pero cuando lo ves sin tapabocas. Es absolutamente real. Y dice, cierto. Y dice, oiga, tú te veías más lindo con el tapabocas. Sí. Yo soy de esa corriente, por ejemplo. No, es tu caso. ¿Usted me deja hacer un servicio social? El que quiera, mijo. Es que Invima acaba de lanzar el siguiente comunicado, pues para que en sus casas revisen. Alerta sanitaria sobre condones Today con lubricante y espermicida, condón de látex de caucho natural Today. Informamos que el lote, apunten, ¿no? En la casa, 210-657-2316, arrojó un resultado no conforme de acuerdo a un ensayo de detección de orificios realizado por la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad. Por ello, como medida preventiva, se ordena el retiro del lote. No le puedo creer. Si se pueden pegar una revisada de pronto en las cajitas. Por favor. El lote 210-657-2316, pues para que tengan. ¿Y ese lote cuándo salió? ¿Qué? ¿Today con espermicida? Con lubricante y espermicida. Digo, ¿para qué? ¿No? Oh, my God. Acaba de publicar eso en Vima. Okay. ¿Qué es espermicida? ¿Que viene con espermatozoides? No, que mata a los espermatozoides. Que les dice, echen para allá. Echen para allá. Todos explicando. Echen para allá. Sí, es verdad. ¿Oíste qué preocupación es verdad, eso? ¿Cómo se les pasa un lote así? La verdura. ¿Qué tal la verdura de todos? Sí, increíble. Espermicida. Era por si. No por ti, pero insecticida, por si algún. Es que por si algún. Por si algún. Pero el chiste no era. Gente, no hace parte de un top 3 de gran humor, no. No. Pero no es el peor. Lo que pasa es que. Y está peleando descenso. Está en el top 40, digamos. Usted no fue capaz de entenderlo. Es lo mismo, insecticida, que está lleno de insectos. El caso es que. Para que le echen un ojito, si por ahí en la mesa de noche, hermanito, echen una revisada al 210-657-2316. A votar. Hay sol. Qué raro, ¿no? Que semejante día tan opaco el de hoy. No, desde el mediodía, sol. No. Pues donde yo estaba, donde yo estoy hay sol. Ah, donde yo estoy hay nubes negras. No sé, aquí no ha parado. Y uñas largas. Uy, con esto mato a cualquiera. ¿Con eso? Cosete, hola. Tengo que competencia, una competencia. Para enclavijar está apenas. Bueno, Nicolás. Señor. Vamos a tratar de hacer un programa con contenido. Llevamos muchos días sin contenido. ¿Cómo? Perdóneme. Nunca. No, no me explique nada. ¿Usted me puede dar el tema del día? Sí, señor. ¿Qué producto o alimento de la cocina en general te cae mal? Todo manipulado por Nicolás, así no era el tema. Entonces, ¿cómo es el tema? Déjelo. Pero entonces, yo arranco. Ajo, perejil, cebolla y pimentón crudos. Sí. Y cogen una pechuga de pollo y lo marinan. Lo marinan, marinar. Ok. Y lo dejan 2 horas. Y después ponen la pechuga en cualquier preparación. Y las probabilidades de infección intestinal, no, para mi cuerpo, sí, 500%. Sí. Y la probabilidad de parecerme a Luis, bueno, Luis Alfonso Salazar es un ejemplo vivo de eso. ¿Por qué? Cuando iba al Gran Buffet, porque marinan las cosas. Entonces yo cuando veo un restaurante, ¿sabes cómo se descubre si es verdad o no? ¿Cómo? ¿Qué quiere? No, un pollito a la plancha, un pollito barbecue, salsa al lado. Sí. Que no es pecado, caliente al lado. No he hecho nada, ¿no? Pero le hago hacer una pregunta. Está bien marinadito, ¿no? Claro, tiene ajo, tal, tal, tal. No. Ese no, gracias. No, es que uno le pregunta con emoción. Claro, claro, hay que engañar. Decir, señor, ¿está marinado? Porque le dicen, no. No, ¿cómo le ocurre? Está bien marinadito, ¿no? Bien, bien sazonadito. Claro, don Jaime. Entonces, no. Entonces, eso no. Pero, por Dios. Eso para mí. Eso usted lo mata. Mire, Nico, hay cosas y eso. Yo como cualquier comida en el mundo. Yo me eduqué a comer cualquier cosa. Y todo me gusta. Pero que no le pongan extras. Otro ejemplo gravísimo. Hay un plato, no sé dónde viene el nombre, pero me encanta. Y es los famosos langostinos Sifu. A ver, ¿cómo son? Apanados. Ah, ok. Tempura. No, no, tempura es un término muy elegante. Pero ¿y si apanados, fue? Apanado, si fue es apanado. Sifu. Bueno, pero apanado. Sifu es más elegante. No, o sea, Sifu, ¿de dónde sacaste es de la ese costa, Sifu? Como el cielo tizú. No, no. Verde chacré. No, perdón, perdón. Es de la Chato. Costa, es una vaina por allá cartagenera que... Primera vez que lo oigo, la verdad. Bueno, langostinos mariposa apanados. Sí. Los abren y los... ¿Cómo apana uno? Huevo, miga de pan, sí, aceite y sal. Sale, ya. Excepto. A ver. Excepto. Que a la miga de pan, unos personajes deplorables para mí, que es el 70% de los restaurantes en Estados Unidos. Ok. Y en Colombia. Le ponen especies. No, especies no. Le rayan ajito. Ah, un poquito de ajito y un tricito de cebolla. Para darle sabor. Sí, sí, para sí, darle la porquería que me enferma. Entonces tú pruebas el apanado, sí, y te sabe a eso, ajo, que no puede saber nada. ¿Por qué en un apanado simple? Y hace poquito en la costa me comí unos langostinos Sifu apanados con salsa tártara y le dije al señor, ¿y me le da salsita golf? ¿Eso claro, es un palo? No, hermanito. ¿Violentos o qué? Pero lo único fue... ¡Qué rico! Si ustedes le ponen algo al apanado, por favor, no. Ahí sí toca aclarar porque en la costa... Algo claro, ellos... Un langostino vale 5 veces más que en Bogotá, ¿no? Y es el mismo congelado. Está, ¿no?, al lado, ¿no? No, congelado. Ah, el congelado. La orden es, recibes y no congelas. Nunca fresco. Sí. Congela, por favor. Vamos a matar todos esos bichos. Bueno. Hágame el favor. Bueno. Para mí ese es el peor pecado de todo. Pero pues tengo 1 millón de pecaditos, ¿no? Me imagino. Me invitó un amigo a almorzar y no la logro superar. ¿Qué? No la logro. Y tengo máscara porque estoy seguro que tengo bafo. Tiene un... Y Nicolás me dijo que comí una cosa bafuda. Comí tajine. Eso es insoportablemente malo para el corazón. El tajín es rico. Buenísimo. Pero y quedas dando vueltas. Sí. Ah, no se lava los dientes. Pero no un poco es lavarse los dientes, es que eso viene del estómago, del mar. Yo, lo que pasa es que yo estoy viviendo esa tortura porque al tener tapabocas puesto, claro, yo mismo huelo mis emanaciones. Y ese horrible cuento, y de pronto, y otra cosa. En la cabeza de María durante un evento mític. Uy, no, qué raro, me he reído. No lo habrá escuchado, ¿no? Vaya, lo siento, me acabo de reír como una foca. Estamos hechos el uno para el otro. En los eventos Mític conectas tal y como eres. Descarga la app de Mític si tú también vas en serio por algo bonito. Los eventos Mític se organizan siguiendo las medidas de sanidad vigentes. Le agradece la cortesía no compartirlas. Y la otra cosa que es un mito urbano es, ¿qué? Ay, qué carajo, comamos los dos. Y esta noche tenemos algo, ¿no, mi amor? Sí, comamos que no nos va... No, señor, uno huele a la pared. Exacto. Uno huele cosas muy profundas. Sí, de acuerdo. Ah, que lo huelan a uno, uno como no sabe. Exacto. Ah, los dos olemos mal. No, es que usted huele, lo que usted huele es lo que usted huele. Sí, punto. Que lo huelan a usted, no. Mejor no los dos, ¿no? Para eso voy a dar el celular de Luis Alfonso Salazar. No, hombre, dejen al para que al lo flaco llamen, para que exprese la muestra máxima de lo que es un marinado. Hay muchos marinados, pero el que les dije. Ahora sí, debe ser sobrado. Él se cree de verdad Alain Delon. Jean-Paul Belmondo. Nicolás, ya acabo de decir lo mío. Una cosa que a usted le siente que a mí muy se mal, me indigeste. No, que le sienta mal de la comida, sí, normal. Sí. Porque es que ese marinado es normal. Sí, claro, eso es muy frecuente. Yo no conozco ninguna casa en Bogotá que una empleada del servicio no le meta y marine con ajo. Todos no, marinados. No, no sé. Hace poquito necesitaba un poquito de ajo en mi casa. Porque una pasta buena... Un pomodoro hay que hacerle un tris de ajito. Pero mira, una... Hice una salsa y dije, ¿hay ajo? No, pero como usted prohibió aquí comprar ajo, le dije, sí, compremos un ajo. Nico, ¿un dientecito? ¿En no, serio? Un ajo, no venden dientes, un ajo. Ya tengo un ajo. Ah, ¿se compró todo el ajo? Yo, no es un ajo, pero yo lo manejo en una caja fuerte. Claro, que nadie lo manipule diferente a usted. Saque, no salga de sáqueme ahí nunca un diente, por favor. Claro. Y yo lo manipulo. Sí, yo Nico, ¿usted qué realmente le sienta a mí mal? Se me indigesta profundamente el pepino cohombro. Es muy bueno. Uy. Uy, cómo es de pero me, es bueno, ojo, es buenísimo. Y puede ser el lo que llaman el pepino europeo, que es fino. Pero las regurgitaciones okay son imparables. O sea, la capacidad gaseosa que contiene el pepino me hace a mí todos los 3 días eructar pepino. Bueno. Y el bocadillo me da mucha acidez. Uy, qué. Y me parece malas, delicioso. Claro, es no, delicioso. No, pero me da una acidez no haga eso que me mata. Ahora, y tercero, el chocolate caliente. No, mi he descubierto. Ya pasamos esa época desde que tiramos 7 años. He descubierto que no. Si yo me tomo un chocolate a las. Un cacaíto. Exacto. A las de 4 de la tarde en adelante. ¿Ya no duermes? Tengo las pesadillas más macabras que un ser humano pueda resistir. ¿Solo el chocolate? Con muerte, con bala, viendo mi cadáver en una camilla, así. Más la absoluta acidez que produce el chocolate. Uy, ¿cómo? O sea, no sé qué es más. Es el Vesubio no sé en el esófago. Yo creo que es lo más ácido que hay para el cuerpo, es un chocolate con leche. Sí. Ojo, un chocolate negro que tiene 70% sí de cacao es otra cosa. ¿Sabe, amigos? Sí, es muy, entonces, muy amargo. Fuerte. Entonces uno prefiere el que le hace daño. Es que lo que le hace daño a uno es lo que es rico. Ah, sí, siempre. Ah, eso sí. Todo lo rico. Una pasta sin gluten. Entonces pues, no pidas pasta. Claro. Una vez mi esposa me dijo, hazme un pomodoro. Yo hago muy buena pasta. Pero no voy a explicar por qué. Pero házmela con gluten ese. Y le dije, uy, pero es que solo el color de la pasta a mí me marea. Claro, ya cambia todo. Y tú la sirves y son como varas como de metal. O sea, es una cosa que no tiene, sí, no es maleable. No tiene ningún tipo de presentación ante la humanidad. Sí. Si tú sufres de gluten, no comas pasta. Pues elimínela de su dieta. Si a ti la leche te hace mucho daño, con la lactosa y con... No tomes leche, sí, o sea, no. Es que nadie lo obliga a uno. A mí la leche entera me hace daño. A todos. Sí. El 100% de las personas en el mundo es muy pues bravo. Pero me empezó a hacer daño hace muy poquito. Ay. Yo he tomado leche toda mi vida. O sea, ¿de verdad? Soy ternero. De verdad. Es que, Emilio, vamos con música. Ok, listo. Vamos. Todo es polémico. Todo aquí es muy polémico. Problema. Vamos a empezar con. No puedo decir nada. Robert Palmer y una canción que de hecho es un cover. Este es un tema que originalmente grabaron Jermaine y Michael Jackson. Y Robert Palmer la hizo en su disco Heavy Nova. Esto se llama Tell Me I'm Not Dreaming. La FM en Medellín, 106.9. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Qué niño más majadero, muchacho, muchacho. Es que de verdad, es que de verdad. Qué niño más majadero, muchacho, muchacho. Bueno, majadero chompe, el que no esté de acuerdo, hable fresco. No, estamos, yo sí estoy de acuerdo. Yo también. Ese es un cretino de altas proporciones, además le pega a la gente. Sí, además un atarban de una calaña incomparable. Los atarbanes, por favor. Ah, sí, ¿cómo se llaman? Sí. Los esquiflojos. No, ¿cómo se llaman? Los payasos. No. Que los malosos. ¿Los patanes? Los patanes. Yo sé quién soy yo. En los originales, los patanes. Llegó el patán, el odiado, el que no estaba invitado, mal educado y mal hablado. Yo. Llegó el patán. Personajes carentes de educación y respeto. Hostiles a más no poder. Guaches y atarbanes por convicción. No tienen remedio. Ni miedo. Llegó el patán, el que te dice lo que eres, no lo que pareces, y te insulta si te lo mereces. Pues si no le gustó, de malas como la piraña mueca. ¿Y qué va a hacer? Gran... Ahora sí les dio miedito, ¿no? Pues aquí estoy y aquí me quedo. ¿Y qué? El patán, el patán, el patán. Champen es uno de los más patanes. Le ha roto las cámaras a todo el mundo, le ha dado la jeta a todos los periodistas. Y ahora... resulta que Sean Penn ha aparecido en dos o tres discursos a favor de Ucrania. Bueno, no me extrae porque él es bien de esa movida activista, ¿no? El actor y activista habló con Sean Hannity de Fox News y de Last Word of Lawrence O'Donnell de MSNBC. Y Penn, pues, está en Ucrania con su organización sin ánimo de lucro CORE, que le está dando ayuda a Ucrania en el conflicto con Rusia. Es que yo a este man no le creo ni una palabra. A mí me parece un absoluto cretino. Los cretinos, ¿quién tiene? Yo tengo. A ver. Cortico como lo mío, ¿no? Muy cortico. Elon Musk. Uy, pero ¿por estaba qué? En mi lista de cretinos. ¿En serio? No, pues, ¿qué tal esa píldora? ¿Qué? ¿Vas a hablar de la píldora? No, a ver, no, pero si complementémonos. Complementémonos bueno, porque eso, no sé. Listo. No, yo voy a hablar que es que el hombre lo entrevistaron y dijo que quiere hacer unos robots que es estilo Catgirl. ¿Qué es el estilo Catgirl? Son esos dibujos japoneses de. ¿Cómo se llama? ¿Anime? Sí. ¿Manga? Perfecto. Resolvieron mis dos incógnitas. Y va a crear uno de esos robots para fines sexuales. Okay. Elon Musk. ¿Cómo así? Es un cretino. Bueno, pero no, la pregunta es, ¿por qué un cretino, Elon Musk? ¿Por qué vas a sacar un robot parecido a un dibujo animado con fines sexuales? Exacto, si tú tienes una nota y a ti no te parece Elon Musk ningún cretino. Me parece. No, a Moni sí. Pero solamente por esta oportunidad. Pero tú todos los días dices sí, que sí, es lo sí. más bello del mundo. Pues es ella lo perdona. Pero... Sí, lo perdono. Le doy perdón social, le doy perdón social a Elon Musk. Pero es que, ¿se acuerdan que había comprado como muchas acciones de Twitter la claro, semana pasada? Sí, claro. Pues le sacaron algo que se llama la píldora venenosa y es como que él no puede acceder a más de un porcentaje... Porque pues sería como... ¿cómo se llama? Violar la ley de monopolio. Exacto, como monopolio. Sí. Entonces, pues Twitter saca esta píldora venenosa y él dice, ah, bueno, entonces no voy a ser dueño del 100%, entonces voy a sacar una red social en donde yo voy a meter todo mi capital y además voy a dejar que la gente tenga libre albedrío para opinar. Porque lo que tiene Twitter son restricciones... Y de, no tantas tampoco. Pero, para nada. Pero lo que dice él y lo que él defiende es que él necesita que la gente pueda expresarse... Tal cual, que pueda decir groserías, que pueda insultar. Y entonces la gente de Twitter le dice, es que pero nosotros... tengo una pregunta, tú todos los decías papacito divino. No, no, es que sigue siendo un papacito, eso no le quita el papacito. Pero, ni lo rico, es el más rico de todos, o sea, ¿what? El del mundo, es el más rico del mundo. Con el capital de él yo le podría vender muchas de mis empresas. Pero lo que quiero decirles... No, pero mejor dicho, que hablo del emporio. El Emporio Martínez. Bueno, lo que les nosotros quiero decir... Nosotros todos vaciados acá, ¿sí o no? O sea, es que es un cretino porque... Siento con Bernard Arnault. No me ha sentido más humillado en muchos años. Bueno, entonces... Pues me parece serios. Un cretino porque como así que uno va a hacer una red social en donde la gente puede insultar. Y además, entonces le dice Twitter, momento, nosotros con nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que esta red social es muy violenta y si hacemos que pase lo que usted quiere, se vuelve tres veces más violenta y claro. Esto se vuelve invivible. El man sigue diciendo que con su plata hace lo que además, quiere. Además, por venganza. Es que así... Quiero aclarar. Ha sido su discurso desde hace mucho rato. Él empezó primero diciendo que iba a lanzar esta red social, después empezó a comprar acciones y los empezó a amenazar porque se quiere quedar con todo Twitter. Ah. Mm. Sí, pero es que él ya hizo una oferta por 48 mil sí. millones de dólares por sí. Twitter. Sí, claro. Que ojo, es la cuarta parte de su fortuna. Mm. O sea, no es que está entregando sí, 10 pesitos, moneditas de chocolate. La cuarta parte de los 200 mil millones de dólares que tiene. Sí. Eso no es poquito, uno a invertirle el 25% de su plata. Algo debe haber mágico en Twitter. Como para eso que... se lo terminan vendiendo. Acuérdate ¿será? Lo que estoy diciendo acá. ¿Uy? Pues finalmente sí. O sea, ¿cómo así que entonces el de Facebook es dueño de Instagram y es dueño de una cantidad de vainas que... De WhatsApp. En la cabeza. Y este, no, es que, exacto, WhatsApp es... Sí, es Meta. Sí, es Meta. WhatsApp, Facebook, Instagram. Uh-huh. Por eso, y entonces él no puede tener... Twitter. Pero es que este me parece que tiene como ideas en la cabeza diferentes. Él no es un tipo que trabaje con redes sociales. Que Zuckerberg, un poquito Trump. Pero Zuckerberg no es un hombre de ideas muy correctas. Lúcidas. ¿No? Sí, no, tampoco. Un hombre es también que... un poco torcido. Sí. O sea, para triunfar en eso no hay que ser... El que es recto no triunfa. Exacto. Ay, es no, que yo sí he no sido honesto en mi vida. Ah, no, yo sí he visto muchos honestos que les va súper bien. Para tener 200 mil millones de dólares, yo no conozco. No he visto el primero. Sí, me da pena contigo. Tú eres, sabes que muy verde. Pero no verdura importante, le digo. Sí. O sea, tú puedes tener un capital de 10 mil millones correcta, pero 200 mil millones... Es que es demasiado billete, ¿no? Bueno, eso sí no ahí, puedes, ahí les creo. No puedes andar recto, tienes que echar mucha curva para llegar. Sí. Bueno, sí, no, yo les estaba hablando de... ¿A 10 mil millones? Sí. No, estábamos sí. hablando de gente más normal. Gente más normal. Más terrenal. Claro. Sí, claro. Zonas más terrenales. Sí, como que estar en mi alcance. Pero Elon Musk, ¿tú crees que Zuckerberg no ha hecho mucha pilatuna por allá, por Europa? ¿Ustedes creen que el señor Musk no ha hecho tampoco cosas? Y que Jeff Bezos, pues, es una... Una perita tan dulce. Sí. Uno que ha sido muy correcto, pero ¿qué tan correcto puede ser Bernard Arnault, el francés? Tiene 100 mil millones de dólares a punta de... ¿Pero de qué las... podría ser incorrecto si, digamos, tienen por jornadas de trabajo extenuantes? No, eso importa 5, Nico. No, sí importa. No, pero ¿qué tan torcido puede ser alguien que haga ropa? Dotación. Todo el negocio. Claro, pero ¿con qué fuerza está haciendo eso? No, nosotros somos unos míseros. Yo soy un vaciado. O sea, no tenemos cómo probar. No, pero llamemos la abundancia, no decreten cómo se queda vaciado. Pero no, Nicolás, déjame, no es abundante. Pero yo por eso apoyo. Todo el mundo que tiene en deudas, todo el mundo que tiene vitaminas mil millones y de dólares, los puedo hacer rectos. 200 mil millones de dólares. Yo lo dudo. Puede ser, pero también queda un halo de misterioso. ¿Tener 200 una bruma. Mil millones de dólares? Sí. Sam Walton, Walmart, esos son rectos, pero es que el viejo se murió y les dejó toda la plata. No tenían que hacer nada. gastársela. No han podido porque la marca es superior a los vagos que son los hijos, claro, de ese señor que se murió, que iba con un perro y una camioneta, una pick-up, a almorzar en el Hotel Ramadaín de su lugar. Todos los días lo mismo. Y como murió, corresponde. Y les dejó a cada uno hoy en día 50 mil millones de dólares a cada uno. Increíble. Ese sí era correcto. Con bueno, camiseta esa, Steve, y camisa de esa de cuadros de esas de labrador. Sí, de leñador. Ah, leñador, de tenía leñador, plata de para labrador, una, rojo, para labrador, una hacha. Labrador es lo mismo para mí. Labra. Tranquilo. Yo voy a decir que Steve Jobs hizo las cosas bien. Y él, y cuando él se murió tenía una gran fortuna. ¿Tú crees que ¿no? O sea, terminó muy bien? Pues yo no sé si terminó, pero yo creo que no lo querían tanto sus colegas. Tanto sus empleados. Porque era brillante, los genios siempre tienen detractores. Mira, bueno, eso lo pueden decir de mí. Pero digamos, Steve Jobs. No, Steve es un ejemplo, él se murió. Ese es un gran ejemplo. Pero ese man dejó mucha cola suelta. Sí, ese no dejó tantas amistades. Tanto su invento de iTunes y todas sus cosas maravillosas como el man. Es que eso está perfecto, pero para llegar a ese lugar que quiso, le tocó negrear a un poco de gente. Tuvo que pisar un par de cabezas. Pero es que eso no es novedad. Ok. ¿Sabe que yo no puedo andar en este plan? Tenemos que ser un poquito maliciosos. Yo no estoy criticando a nadie, por eso vamos a limpiarnos en salud. Todos los que tienen 10 mil millones de dólares son limpios. Ah, de honestos. Eso sí, ¿para qué hablamos? Honestos, deben tener razón. 50 mil millones, pues uno empieza. Hombre, también, qué caramba. 100 mil. También, yo también. Ya 200 mil, no. Ahí hay ya unos... 250 mil, ya empiezo yo. ¿A dudar? No sé, encuentro dudas. Bueno, ya ni nos escuchan, frescos. De 250. Elon Musk no nos escucha. Él oye todo. Por eso. No se confíen. Él oye todo. Él es omnipresente. Exacto. No se confíen. Bueno. Por hoy es un cretino. Qué descansados. No. Tú todo el tiempo dices que es un churro divino. No, por eso, pero hoy es un cretino. Hoy le encontró su faceta cretina. Y hoy encontré ahí, pues, la maldad que me estás haciendo ver, la venda que me estás quitando de los ojos. A partir de hoy, Mónica ya no gusta diciendo, más de ella. Es digamos. Que a mí no me consta que haya hecho nada malo. No, pero pues, tus teorías, tus hipótesis. Al camino, son válidas. A 250 mil millones de dólares no se llega recto, hay que coger mucha curva. Mucho atajo y mucha cosa. Claro, eso no llega a usted. Hay que coger arnés. Claro. Y hay que quitar arnés también. Claro. Hay que romper los bungee jumping de los. Exacto. Qué fuerte. Y con inglés y todo, me encanta. Oh, gosh. The gosh. No, gosh no. Yo no digo gosh. Oh, gosh. Oh, gosh. Gosh. Bueno. Uy, quedé cansado. No, tranquilo, que estamos ricos, hombre. Bueno, le damos el tema del día. Sí. Más bien. ¿Qué producto o alimento? Lo que dijo, más bien. Lo aprendí. ¿Qué producto? Es que más bien. Como, oiga, cállese. Directo. Dele a ver, pues. ¿Qué producto o alimento de la cocina en general te cae mal? A ver, leamos. WhatsApp. Ah, no, perdón. Twitter. Esto va a ser de Elon Musk en poquito. Acuérdense de mí. Nadie rechaza 50 mil millones de dólares. Mire. Yo se lo vendo por 20 mil. El pan. Mi deyección queda como si tuviese gripa, pero por Detroit. Nico, ¿no? Raro que el pan, hombre. Bueno, 5-4. Uy, hay gente que... Hay gente que le da duro, ¿no? ¿El pan? Sí. Lo patea, sí. Pero por la levadura. Yo no te puedo describir por qué. Los pues calaos es que esos amarillos, ¿sí o no, Orly? Qué rico. Juan Villabona. Es que estos son tweets que son lógicos, pero es que uno... Pero no, está bien. Pero uno come frijoles todos los días. Oiga. No hay nada más bueno que unos buenos frijoles con chicharrón, pues una vez cada 6 meses. Pero no, ¿usted imagina todos los días eso? Todas las semanas. ¿En Antioquia come todos los días o no? No. Es que yo no soy paisa. Hay muchos hogares en que se come frijoles diarios. Pero yo les todos los días, sí. Yo les apuesto que eso a Orlando Rivera no le sienta mal. Eso le sienta bien. Ni a ti tampoco. No, me estoy hablando... A mí hablando no me caen mal los frijoles. No, estoy hablando de sentar. O sea, no que nos disguste. A ti tampoco te sienta mal uno. No, a mí sí. No, a mí sí. Algún no, tipo a de... No. A mí me puede hacer un poco de daño. A mí ¿Pero también. Puedo leer el tuit? Ah, no, claro, pues adelante. Hombre, ¿cómo no? Ese interrumpiera me toca. No. Me va a tocar poner la canción de Isaac Hayes de Joy de 17 minutos mientras nos controlamos. Bueno, tranquilo, hombre. No hay nada más bueno que unos buenos frijoles con chicharrón. El dilema es que me pone a imprimir de una manera que no se imaginan. Yo estoy... No, ya acá, apaguémonos. No dijo una mala palabra. Ni una. No, pero nos no, lo imaginamos todo. No, es que es 5-9. Ese está muy bueno. ¿Quién lo dice, perdón? Juan Villabona. Ah, pero es un berraco. Ponerlo a uno a imprimir. Ah, eso es un genio. No. Un genio, me parece. ¿Imprimir? Le digo que el techo está alto, después de lo que puso Juan Villabona. Jorge Botero, el café, pero me da insomnio. Pues no tomes esa vaina. Ah, bueno. A mí antes no y ahora sí. A mí no. Espérate. Espérate que ya los... Espérate. Bueno, yo espero. Es de Soatá, Boyacá. Sí. Nos fuimos para el lugar y yo estrenando novia, por cierto, bellísima. Hombre, qué bueno. Tu tormento se da bomba, ¿no? No se debe. Ahí. Mi papá me dio una cosa que se llaman dátiles en Boyacá. Ah, los dátiles. Dátiles en Boyacá. Bueno, eso sí. Es como árabe. Sí, eso es árabe, creo. Duré 2 días sentado en la taza y acabé como con 20 rollos de papel toalé. Y escribe toalé. Toalé, excelente. Toalé. 5-9. Porque siempre son... Y 20 kilos menos. Claro. Noticas para gente, las verduras, 0-1, muy básico. Sí, porque no, necesitamos más especificidad. El chocolate para mí es un veneno, termino DirecTV. Este sí es muy bueno, el pimentón terrible, sin mencionar lo que provoca en el... Eso sobra. Sí. Yo les cuento historias. Yo tuve un restaurante chino muy bueno, muy exitoso. Trajimos a la chef de Hong Kong, todo eso. Y de pronto yo empecé a ver que iba mucha gente, amiga mía, sobre todo gente mayor. Y dejaron de ir y un día volvieron. Entonces la chica me dijo, Jaimito, ¿te puedo pedir un favor? Mira, es que después de los 40 años de noche, cualquier cosa china deliciosa, pero con esos pimentones, mira, por eso no volví. No vuelvas a poner pimentón. Y es verdad. Sí, el pimentón es fuerte. El pimentón es pesado. A mí no me han preguntado, pero todavía yo lo tolero muy bien. Crudo bien, pero eso metidito en un guisito. También. En cambio, yo al revés. Todavía. Crudo no puedo. No puedes crudo. En pincho, por ejemplo, ¿no? Sí. Está como todo bien. Bueno, Jonah. Muchas preparaciones. Jonah R. El pescado enlatado. Esas, o sea, las sardinas. No, exquisitez pura. Gas, es una pestilencia. La cucha que es buena, ¿sí o no? Mi cuerpo no lo soporta, el vómito es impajaritable, ¿no? Uy, no, 5-8. Los granos son difíciles. Sí, tienen su complicación. Sí. Hoy mi amigo pidió una sopa de lentejas. Uh-huh. Bueno. Sí, rica. Pero con detallito, en España, que la hacen muy bien, la base, o sea, ponen a... Las lentejas se hacen y todo, pero después se ponen en aceite primero, antes de hacer la sopa. Pero los españoles le meten aceite de chorizo. Uy, qué delicia. No, brother, o sea, usted dura 4 días regurgitando. No, entonces le dije, porque tenía pedacitos de chorizo. Una cosa es echarle pedazos de chorizo. Sí, delicioso. Y otra cosa es hacerlas con el aceite. Con el aceite del fondo, pues, que sea el aceite. Se pone los chorizos y queda una vaina horrible. Estaba buena. No voy a decir el restaurante. El buche con ubre. La lechona. Mucho cuero y un vaso de fresca avena de vainilla y para los adultos masato. El efecto fue devastador. Ropa, silla y piso. No digo más. No, pues, ¿para qué decir más? Los endulcorantes y los lácteos me ponen la piel como de mazorca, lleno de acné. Sí, muchos alimentos hacen eso, claro. Mire. Sí. Sí, la carne roja, por ejemplo. Sí. La carne roja, la leche también. Así que el acné entra ahí como a hacer sus cosas. Las salsas. La última vez que comí pollo en Pepitoria, terminé en el hospital con una pequeña incisión. La mejor voz del programa, por supuesto, es la de Jaime, aunque cuando la engola, alcanza el nivel de Fernando Solís. ¿Quién es Fernando? ¿Quién es Fernando Solís? La voz en off de la W. Pongámosla. Vamos a ver quién. ¿Qué ponemos? A Fernando Solís. Ah. Pues es entre Eduardo y Fernando, los dos. Bueno, y hace muchas marcas. ¿Eduardo también. ¿Qué? Peña. Eduardo Peña no sale en la W, en la FM. No, tranquilo. Ah, es de la W. No, sí, de la W. Sí, okay. No, aquí no vamos a patrocinar al tal Solís. hay que darle información. Claro. Oye, pero se ve que tú solo oyes esa estación, ¿no? No, para nada. No, se ve que nos traicionas, hace, ¿no?, unos meses me pasé acá. Está bien, además, me parece bien. Claro. Bueno, Emilio, ¿por qué nos sacas de este lodo? Listo, voy ahora con una canción que salió a principios del 2020 por Jonas Blue con la participación especial de Max. Esto se llama Naked. En los originales, ¡Animalandia! Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. 1, 2, 3, 4. Y además hacen en Hoy Express en Bogotá. Que la altura no nos deja quedar al dente 100%. ¿Ah? Ahí te enredas. A ver. Tienes que explicar. No, muy difícil. Mónica, ¿que tú tienes animales? Sí, imagínate que hoy se declaró el perro más viejo del mundo. Es un chihuahua, vive en la Florida y tiene 21 años y 66 días. Lo reconocieron oficialmente como el más longevo. Reina Isabel es una juvenil. Al lado de él. Pues la historia es muy bella. Toby Keith nació el 9 de enero del 2001. La persona que lo adoptó es Gisela Shores. Ella trabaja en una localidad al norte de Miami y ella trabajaba como voluntaria en un refugio de mascotas. Entonces, pues hace más de 2 décadas se enteró que una pareja de ancianos tenían un cachorro chihuahua que no podían seguir cuidándolo y ella dijo, bueno, yo lo adopto, amor a primera vista. Los ancianos lo llamaban Peanut Butter y ella cuando lo adoptó dijo, no, yo quiero que se llame como este cantante de música country, Toby Keith. Y así se quedó. En este momento, el Guinness Record lo oficializa como el perro más longevo en el mundo, porque el caso anterior del perro más longevo estaba en Australia y era un perro llamado Blue, que nació en 1910 y duró casi 20 años estando en una casa en Australia. Y bueno, este perrito que hoy en día es el más longevo, un chihuahua. Es que dicen que los chihuahuas duran mucho tiempo. Sí. Yo había escuchado eso, pero pues esto lo ratito. Creo que era el primer arepaso de hoy, por lo cual... Ay, pero Moni, tienes una racha. Estás pero punto nieve, te digo. Por lo cual, desafortunadamente te tiraste un más uno fulminante donde hubieran liquidado, ¿saben a quién, no? No, pues claro, a nuestro punto. Exacto. Pues me parece que eres muy pro. No, siéntelo por ti misma. Está muy bien, no pasa nada. Siéntelo por ti misma, pero nosotros todos los demás están contentos. Magnífico momento para mí. O sea, ¿es tan rico? La mejor nota del programa hasta ahora. Claro, porque eso que llevó a tirarse ese arepaso. Bueno, pero vienen otros arepasos. Claro. Vamos con el primero que es de actualidad. Ok. De mucha actualidad. ¿Así? Espero que estén preparados, pero es de actualidad internacional. Ah, bueno, pero entonces que con papeles, ¿no? Ah, no, papeles. No. ¿Se fue ayer? Usted exigió eso y se va a cumplir hasta el final de este concurso. Los papeles. A menos de que la gente ya recapacite y pida perdón lo que pasó con usted ayer. Va, bueno. No, imposible, humana. Si piden perdón, yo vuelvo al WhatsApp. Yo no tengo ningún papel problema. Un papel está muy bien. No, papelito no, sí, para papel. Todos. Yo lo tengo listo. Les traje, de hecho, esferos. ¿Quieren esferos? Ay, sí, me pasa uno, por de una vez, doña María Paola. María Paula, perdón. Es que uno se confunde, pero ustedes saben que en el programa había una vez que hubo tres Lauras. Laura, claro. Hoyos, Laura Cuña y Laura Franco. Uy, sí, claro. Señor. ¿Cómo manejábamos esa situación? Pero Laura Cuña y Laura Franco no estaban al mismo tiempo. No, no coincidieron. Laura Hoyos y Laura Acuña. No, yo las recuerdo juntas y no me dañes la historia. De hecho, Cal Trolle les decía Laura A y Laura O. ¿Cómo se llamaban? Por su belleza. Eran calificadas por su belleza. Entonces era Laura 1, la más linda, Laura 2, la segunda más linda y Laura 3. Pero ellas fueron las que quisieron hacer el ranking. Siento que todo el mundo es muy lindo. Nadie es feo. Cal Trolle las llamaba Laura A y Laura O. Bueno, definamos. Debería ser Laura H, pero bueno. Definamos. Sí, pero bueno, arepaso número 1. Suerte a todos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues... mañana, jueves, a las 4 de la mañana... sabremos el destino de Colombia con San Andrés. Mañana es 21 y mañana la Corte Internacional de Justicia definirá primero el incumplimiento de Colombia en el tratado del 2012 y segundo el futuro. Las expectativas son nulas para Colombia. Es muy negativo de tener éxito políticamente hablando sobre el tema de San Andrés. Sí. De hecho, ya Colombia perdió como 80 kilómetros, ¿no? ¿Recuerda, no? Sí. Y parece que Colombia seguía metiendo barcos y vainas y parece que incumplió todo el tratado. Entonces mañana las expectativas con un comité negociador que incluye a los mejores juristas de Colombia. Sí. A las 4 de la mañana hora de Colombia sabremos qué pasó con San Andrés. Y yo creo que ahí ya es irrefutable. La corte está compuesta por 15 magistrados. ¿Cómo van? Bien. ¿Quién tiene conocimiento de la historia así a fondo? Bien. No, yo no. Pues a fondo no. Ni a fondo, ni shallow, ni pandito. Bueno, tranquilo, pues. Ahí vamos nadando. Pero, no sé. Son 15 magistrados elegidos ¿por quién? Por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Seguridad de la ONU. Con sede en La Haya, en Países Bajos. Un lugar precioso, el lugar es muy lindo donde trabajan ellos. Mañana salen y dan veredicto. Entonces mañana tendremos mucha noticia tempranera en los noticieros de todas partes de la mañana. A ver qué pasó con nuestro San Andrés. Está un poco olvidado, ¿no? Entonces, muy fresco. ¿Cuánto dura el mandato de un magistrado de esa corte? ¿Cuántos años son magistrados? El término de cada magistrado, ¿cuánto dura? ¿Qué tal ese arepas? No, pues... faltan 10 segundos. No aproximo fácil, ¿no? Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos son vitalicios. Sí. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Colombia, ¿cuántos son? ¿4 años? Creo que son 4 años, si no estoy mal. ¿4, mijo? Creo que son 4 años. De la Corte Constitucional. De la Corte Constitucional y de la... creo. Espero no fallar. Y... ¿qué pasó? Vitalicios los gringos. María Juliana Correa, 6 años. ¿Qué pasa, Orlando? No. Tenemos risa nerviosa. Es como, ay. Orlando, 15 años. Mónica, 8 años. Nicolás, 10 años. Menos uno para Orlando Rivera. ¿Cuánto hizo tú? 15. Y me arrepentí de haber puesto 10. ¿Y podría haber sido? La correccional. ¿Les gustó? Depende de la respuesta. Depende de la respuesta. No voy a aproximar porque la única posibilidad que daba era un año de error. Y vamos a darle un chapo a Mónica y a Nicolás. En 8 y 10. Chapo. ¿9? ¿En serio? ¿Impar? 9 años. ¿Qué son? Es muy raro, ¿no? Porque los ciclos son... No, es muy raro, o sea... No, porque los ciclos... de Francia son 5 años. Ah, bueno, ok. No, eso no es muy raro. Bueno, tranquilo. Y en poquito, la votación de Francia será una semana más, ¿no? Sí. Mañana hay debate. 5 años. Pero ¿sabe qué? La señora Le Pen muerta. Se unió todo el mundo a Macron. Sí, claro. Es que está pasando una cosa de polarización, como diciendo, para que no suba Le Pen, vamos a votar por Macron. Está pasando exactamente eso en Francia. Exactamente igual que en Colombia, ¿usted sugiere? Sí. Sí. Creo que va a pasar eso, hermano. Eso está pasando en Francia, porque nadie quiere a Macron, pero dicen, no queremos a Le Pen. Yo hablé con un francés que almorzamos y me dijo... Uy, ¿qué dijo? No, es terrible. es que Le Pen es una derechista horrible. Es que tal, pero es que el otro es un izquierdista terrible. Entonces, sí, es que los excesos son muy pesados. Y luego aquí, aquí es mejor el centro, que no sirve para nada. Y los países siguen igual. Y rico. Rico mal. Sí. 9 años es la respuesta correcta. Y esos señores 15 mañana nos van a decir... Pin, pin, pin, pin. El candado, 12. ¿Cómo va el arepaso? El arepaso queda así. Orlando y Mónica quedan empatados con menos 17. Yo tengo menos 6 y Nico tiene menos 1. Orlando, ¿algún comentario por ese performance suyo en este mes? Está tranquilo, peor que la pauta. Tranquilo, tranquilo, Bobby, tranquilo. Está peor que la pauta. Ahí vamos. Peor que la pauta, vamos. Amigo. Saludos, ya, Karen. Hasta ahora es 20, ¿no? Saludos, Karen. 20. Todos dicen lo mismo, pero hasta ahora es 20, Jaime. Ah. Bueno, todo, hay una ilusión, ¿no? Pero está bien, no hay que perder el norte, está bien. Como el fútbol, hasta el último pitazo. Hasta el pitazo final. Se despegamos, por favor. A ti te encanta el pitazo final. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con Rosalía G. Sousa y una versión en italiano que ella hizo de un clásico venezolano, el de Maro Romero. La original se llama De Repente, esta es De Improviso. Noticias que son otra cosa en los originales. Voy a poner mis tremendas lupas. Uh-huh. Ustedes dicen que no ven nada con esa vaina. ¿Listos? Hey. No hable así ni... hombre, tranquilo. El momento en que Liza Minnelli salió en el premio Oscar con Lady Gaga. Ah, sí, sí, sí. En este momento el mundo está en una situación muy difícil, ¿sabes? Todo está mal hecho. ¿Por qué? Ella apareció en una silla de ruedas con Lady Gaga para presentar el premio a la mejor película, que fue Coda. Bueno... fue al final de la ceremonia número 94 de los Oscars. El momento fue especialmente lindo cuando ella se retiró, Lady, para permitir que Liza Minnelli aceptara un aplauso tenebroso, grandísimo, del público que asistía al Teatro Dolby. Pero cuando Minnelli parecía tener problemas al leer el teleprompter, Gaga le dijo casi inaudiblemente: te tengo, I got you. O sea, fresca, aquí estoy. Y eso les ha parecido divino. Al trato. ¿Ah, no? ¿Trato? Claro que sí, esa es la película. ¿Y por qué? Yo voy a decir divino. Claro. Inaceptable, porque se siente para muchos que la chica antigua fue humillada. Ay, no, qué cansancio, de verdad. Y entonces, ¿qué quieren? De revés, o sea, todo el mundo lo interpretó distinto. Pierden con te cara es que como y que, pierden nada, con serio. Es imposible, exacto. Hacer tantas cosas, entonces le dice como te apoyo, ¿no? Como, sí, aquí estoy contigo. Pues según el Jess Klegel Show, no, hermano, dicen que la legendaria actriz fue saboteada. Ay, no, qué ver. Bueno, ¿y qué dicen ellos? Es que yo lo que les diría es algo de verdad ya a todos los habitantes del mundo. Que no se metan con nadie, porque es un lío. La boca. No, es un lío. Por eso, y moverse. Tienes que meterte tu tapabocas bien y no hables más. Todo es un lío. Esto es una noticia. Por eso no se me escucha. Entonces, ese es el tema que hemos discutido mucho con Nicolás. Este mundo es es la peor época que nos tocó vivir. No, qué creo. Cansancio, de verdad. Es el oscurantismo, esto. Hoy vi a una chica que era una host, una señora que recibe, linda, muy bonita. De toda la vida en un restaurante, y yo la vi y la reconocí y le dije, quítate el tapabocas para ver si eres tú. Y se lo quitó y estaba lleno de piercing. Le dije, estás llena de piercing, estás muy linda. Y dije, acoso. Mañana me manda. Claro, de una. Claro. Y no me vas a acosar por esto. Y me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Pero es que uno tiene pero que es que de verdad uno ya ni sabe. ¿No? Es verdad. Está muy fuerte. ¿Qué tal que le digo, no? ¿A usted qué le importa? Y ya lo grabé. Claro. No, digo, no, ¿qué tal? No, qué tierrero. No puede ser que eso haya generado un escándalo, en serio. Sabotaje. No lo puedo creer. Ay, gacho. Como, óigame. Todo bien. Está muy... Sí. No, pues usted le pasó lo de la cosa que dijimos. Lo de... y sí, estaba sí, igual. Sí, a ella le pasó eso. O sea, no podía hacer nada y por fortuna les tocó, perdón, estoy esperando, le tocó una película fácil. ¿Qué sí. tal que sea The Power of the Dog? Uy, ¿cómo hacen ¿cómo? Esa frase? No. Es que además hay que recordar... Ahora, ¿para qué meten a la Isa? ¿Por qué llevan gente tan incapacitada? Además hay que recordar una cosa. La Isa se vio muy duro en su época. ¿Ah, sí? ¿Hola? Coppola estaba peor que esta. Y si, la Isa tuvo problemas de adicción. Parecía muy fuertes. Sí. Muy. ¿Pero por qué no dejan a los manes tranquilos en la casa? Rico en la casa. Lo más chistoso es que Al Pacino al lado de Coppola miraba y decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Estos... ¿Ustedes no vieron a Al como desubicado, como mirando al horizonte diciendo...? Volvamos al punto. El punto es, ¿por qué no dejan a los señores descansar en las casas? Déjenlo rico. Sí. Porque fuera de eso, que la señora va y la otra chica le dice... De buena onda. Claro, de chévere. Estoy. Tenga. Yo creo que es por presión de agentes, de disquera, porque si de pronto la Isa Minnelli aparecía, se movía su catálogo. Es, también hay mucha catálogo. Gente que depende de cada una de esas personas. Catálogo lo movemos Josefina y yo, nadie más. Exactamente, nadie más. Y Emilio, no, la Isa Minnelli en este es un momento. Niño viejo, ¿quién tiene catálogo? Sabemos ¿tiene si después, catálogo no sabemos si después de la Isa Minnelli hubo muchos plays el en catálogo. Spotify, por ejemplo. Un play que ya no tiene sino dos canciones. Bueno, yo la escucho mucho. Ah, y sabes que después de ese día yo de hecho la canción más famosa de la Isa Minnelli ni siquiera fue famosa en la versión de ella, fue famosa en un cover, New York, New York. Ella no tiene ninguna canción famosa. Sí. No, pero el no, caso no. es que todo es tan delicado y tan difícil que dejen a la Isa Minnelli en la casa y no la molesten ni la sienten. Con eso se evitan que alguien le diga, I got you. ¿Y qué tal que la Isa Minnelli estuviera desesperada en su casa? ¿Qué va a pasar con eso? Y sus hijos le escribieron a la academia, por favor, inviten a mi mamá. Eso no creo que pase. No. Está desesperada y eso le puede dar un golpecito en la espalda. Uno no sabe. Pero igual, o sea, todo significa caminar entre algodones, todo significa estar al borde de la cornisa, todo significa estar en un riesgo inminente de ser... aniquilado por la multitud. No miren, puede vivir así. Mira, no, pero tienen derecho. Johnny Mitchell también tenía derecho. Todos tienen derecho. A Maurice White. No, pero el fundador, no hizo nada así. Raro. No a se Maurice entendió nada. A Maurice White, el fundador de Earth, Wind & Fire, le dio un Parkinson avanzadísimo. ¿Qué hicieron los de Earth, Wind & Fire? Lo dejaron tranquilo y se fueron de gira sin él. No, pero es que todo eso... hasta el final. Pero es que lo problemático sí, es exacto. Lo de Lady Gaga. Hace 20 años. Eso es lo verdaderamente problemático. Ya que lleven y trastienen a quien quieran, pero lo problemático es que nadie puede decir nada en el mundo. Bueno, también el otro problema nadie. De la actualidad es que todo el mundo tiene derecho, o sea, todo el mundo tiene voz. Con su red social ya puede opinar y se puede volver viral y se puede volver algo grande. Es el problema. Sí. Hay que cortarle la voz a todo el mundo. Bueno, cálmese. No, eso sí ya ahorita eso es imposible. Las redes sociales, pero esto es... No, pero es que es una cosa de postura, de corrección política que está imbecilizando al sí, mundo. No, tampoco. La vieja no le dijo, quite de ahí, chino, hijo, no le dijo eso. No, la vio ahí como... Mira, yo la ayudo. La vio ahí atembada y le dijo, le echó una mano, no le empujó al barranco. Aquí estoy para apoyar. Sí, todo bien, claro. Ahí y entonces estoy. Ahora qué tierrero eso. Ay, no. Lo que están diciendo también acerca de ese tema, que lo dijo fue un amigo de ella, es que ella había dicho que no quería salir, que quería salir en una silla de director porque tiene problemas con su espalda, y que después de todo lo que pasó con Will Smith y Chris Rock la hicieron salir en silla de ruedas y que ella se sintió súper ofendida. Ah, ok. Claro. ¿Por qué no la dejan en la casa? A la gente quieta, tranquila, rico. Sí. Si una señora no puede hablar, ¿cómo la van a sentar en una silla de director? Sí, es que les raro, faltó ¿verdad? Darle una cámara y darle en serio una cosa de esas para mirar bien la una claqueta. Y una sí. claqueta hacer clic. Sí, no, hagamos maromas, pues que. Y ponerla a operar una cámara, no. Y ahora la que lleva el bulto es Lady Gaga. No, todo. Todo el escenario. Sí, sí, sí. La pregunta es, ¿por qué no se calla todo el mundo? Nadie se ve con nadie. Eso. Y nos morimos todos en la callaos. Mayor podredumbre del mundo solo. Es la única manera. Pero ya vivimos 2 años separados, ¿para qué otra vez? No, porque es que pasan es estas que no vainas. Quedó claro, o sea, la pandemia ¿para qué ay, no, sirvió? A mí eso es una gran pregunta. Todo el mundo, para ver, nada. El mundo, ¿para qué te sirvió la pandemia? Hoy en día digo que para nada. Para nada. Sí, de acuerdo. Y, dos y años en ese, perdidos. Y en ese entonces vamos a hacer ¿qué aprendió personas? Usted de la pandemia? Yo nada. A hacer arroz. Yo a hacer frijoles. Arroz no he podido. No, y me queda delicioso. Yo aprendí a echarle alcohol a todo lo que me encuentro, no, básicamente. Sí. Lo aprendiste muy bien, Emi. No aprendí nada. Sí. Lo aprendió súper. Yo aprendí a hacer arepas. ¡Locura! Eso es un gran tema, pero no. Hoy en día, ¿qué aprendiste de la pandemia? Yo no, pero ese es un buen tema. ¿Qué cosa inútil aprendiste? Antes todo el mundo dijo, uy, lo que he aprendido con esto. Todo esta lo que soledad. He aprendido, vamos a salir mejores. Nosotros hicimos el tema. Salir mejores. Y nos vamos a superar y no sé qué. Y volvemos con las mismas estupideces. Sí. Vamos a salir peores. Bueno, yo creo que después de mi nota y con el aporte de María Juliana de la silla de ruedas, no, pues, ¿qué más se puede pedir? Nada más. Noticias con otra cosa. Cada grano de arroz, Doña Pepa, es otra cosa, porque son más grandes, más sueltos y rinden más, mucho más. Doña Pepa es otra cosa. Esa receta con la que sorprendes a tu familia, ahora será otra cosa. Con arroz parbolizado, Doña Pepa, por su color dorado, sus granos más grandes, más sueltos y su delicioso sabor. Además, gracias a su proceso único de parbolización, es más nutritivo de forma natural. Contiene vitamina B1, B3 y selenio. Conoce todos los beneficios del arroz parbolizado, Doña Pepa, en www.donapepa.com.co. Nico, totalmente desorbitado. Me molesta mucho esta situación mundial. Me molesta. Rojo de la ira. Me molesta vivir. Ay, Nico, es el show. No, pero es verdad. Primero lo de Bogotá ya era horrible, pero esto ya es el mundo. Es el mundo. O sea, Bogotá es focalizado, ya usted lo encuentra. No, el resto es de todo el globo. Me molesta. El computador me no molesta. Es suyo. Cuidado con la vivir. Sí le saca la piedra, ¿verdad? Mucho. Mucho. Exprésese. No, es que me molesta, en serio. Pero todo es en el borde, nadie sabe qué hacer, cómo actuar, porque cae esto, caen los otros, y todo es unas etapas de demolición humana contra todos. No más, basta. Mamao. Sí, cabrón. No quiero vivir más. No, Chito, Nicolás. Pasa. En este mundo, digo. ¿Tienes una, no, que cambie el mundo. Necesito que cambie el mundo para vivir. Ayúdenme a vivir. Quiero vivir. Tienes una niña. Sí, ella también sabe mis molestias. Pero necesito vivir en un mundo en paz. En un mundo en donde todo el mundo está quejándose. Delicado. Oiga, sí, es que qué difícil. Todo es una delicadeza. Y no solo, pensaría uno que solo para los hombres, pero no. Uno ya se frena un montón antes de decir cualquier cosa, cualquier opinión, sí, hombres, o cualquier mujeres, acotación. O sea, hay cosas en cuanto que han cambiado que para bien. O sea, yo en eso estoy de acuerdo. Hay cosas que estaban funcionando pésimo antes. Claro, mejor. Claro, pero se fueron para el otro lado. No nos podemos ir hasta el otro lado del barco. No. Siempre es un desequilibrio todo, es muy, muy difícil. Sí, un poco exagerados. Sin duda. Un poco. O sea. De hecho, yo he exagerado. Exagerado. Aquí no diciendo que no quiero vivir, claro que quiero vivir. Sí, cuidadito. Pero, bueno, Emilio, ¿usted nos tenía preparado algo de Liza Minnelli? Pues imagínense, vamos a registrar una cosa un segundito. Es que Liza Minnelli, vamos a recordar, yo creo que una de las dos películas más famosas de ella. Esta película la dirigió Martin Scorsese, y la protagonizó ella junto a Robert De Niro. Es... de hecho, la banda sonora tiene a Robert De Niro cantando, que cantaba mejor Banderas, ¿no? Cantaba mejor Antonio Banderas. Sí, obvio. Pero, y así es mucho decir. Y pues Frank Sinatra cogió esta canción y la volvió su himno. Uh-huh. Pero la canción original, poca gente recuerda que la lanzó Liza Minnelli. Tenía en esta película. Ni idea. Aquí está New York, New York. FM en Bogotá, 94.9. En los originales, gente que sabe elegir. Martes Visa para más momentos únicos. Bueno, gente que sabe elegir. Hay gente que, bueno, sabe elegir en este caso. Y fue un señor que se fue a la sede central de Bugatti. ¿Se han visto esos carros? Bugatti, sí, claro, increíbles. Son unos carros tremendos. Y, pues nada. Como los de Batman, ¿no? Pues como así, súper. Sí, es una marca además muy antigua, es una marca francesa. Aquí alguna vez se hizo un repaso de eso y todos caímos diciendo que era italiana y es francesa. Ah. Y entonces, los Bugatti tienen una gran tradición desde hace muchos años, muchísimos años, por ser carros de lujo, de ediciones muy limitadas, y vehículos, pues obviamente para personas, digamos, de amplio bolsillo. Bueno, pues llegó un hombre, no se sabe su identidad, y el tipo sabe elegir. Entonces dijo, entró al sitio. Entonces dijo, bueno, muestra a ver qué Bugattis tiene así bonitos. Entonces el vendedor le dijo, le tengo aquí unos Bugatti Baby 2, que es una edición limitada, que hace parte como basado en el Type 35, que es un carro muy bonito y tal, no sé qué. Entonces el tipo dijo, bueno, entonces vamos a hacer todos los grandes una cosa, muestre. ¿Qué color tiene? No, negro con unas veticas naranjas bonitas. Bueno, entonces deme dos Bugatti Baby de esos. ¿Y este qué marca es? No, este es un Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. ¿Qué velocidad alcanza este carro? 490 kilómetros por hora. Ok. Bueno, écheme uno de esos ahí también. Écheme uno. Sí. Y este de este ladito, ¿qué tal? No, es un Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record Edition. Ok. Bueno, écheme otro también de esos. Se llevó 8 Bugatti. ¿Qué? Así, tranqui. Sí, me los empaca todo bien, tranquilo. Guárdeme esos Bugatti, yo me llevo los 8. No hay ningún problema. Cuando van a comprar un Bugatti, solamente compran uno. No, pues, y imagínense el valor de los carros. Claro, claro, y con esfuerzo. O sea, es costoso, costoso. Son unidades muy escasas, como les comentaba. Pero bueno, el hombre dijo, a mí no me importa, yo me llevo 8 Bugatti. Y se los llevó. 8. Bueno. Gente que sabe elegir. ¿Ustedes qué tienen de gente que sabe elegir, María Juliana? Bueno, pues, Nico, gente que sabe elegir, las personas que desde hace mucho tiempo, cuando empezó todo este cuento de las criptomonedas, se metieron en esa onda. Pues esas personas que empezaron hace mucho tiempo, pues ahora están viendo réditos muy importantes. Y es que grandes empresas como por ejemplo Rappi ya están empezando a ver la forma de habilitar el pago con criptomonedas. Ellos están llevando a cabo un plan piloto, principalmente en México, en donde pueden asociar la cuenta de esta plataforma con sus plataformas de criptomonedas para convertir criptos en créditos y así pues facilitar mucho más la compra y además asegurar mucho más el tema de su dinero, de la seguridad dentro de la aplicación. Entonces están pudiendo pasar criptomonedas a Rappi para poder hacer cualquier transacción dentro de la aplicación y adquirir cualquier producto. Claro, es gente que sabe elegir, sin duda. Gente que sabe elegir, pues, la famosa maratón de Boston. Y un señor ciego que decidió correrla y la corrió. Y le dijeron, pero no corre esa vaina que usted es ciego. Dijo, no, yo la corro y la corrió. Y los ganadores nuevamente, pues, los chicos de Etiopía, de Kenia. ¿Saben que la maratón de Boston es muy difícil como elección de sacar un buen tiempo? Es muy montañosa. Es montañosa, sí, alguien me explicó eso hace un par de días. Entonces, por eso siempre los tiempos no son 2 horas, sino 2:10 en los hombres. 2:08, 2:07 el ganador. ¿Pero fue 2:06 o no? Más o menos, pero no es un gran tiempo. No, exacto. Porque es que creo que es un poco de subidas, subiendo laderas. ¿No? Mucho desnivel, sí. Y las chicas sí se tiraron a matar. 2:10, creo que fue. Las 2:20 y pico. Sí, 2:20. Una mujer lleva mes como media hora de diferencia. Y quiero leer hoy los datos, espera y verá. Sí, creo que fue 2:06, el de hombres, supe. Yo creo que fue 2:06, si no estoy mal. Yo no tengo el de hombres. Usted sabe que yo me dedico a pensar en lo lindas que son las mujeres. Bueno, bueno. ¿Qué es lo que suena aquí? Hola, todo el mundo le suenan unos pitos y unas bim. Tal. Aquí le tengo el dato de las mujeres. Las mujeres fueron 3, ¿no? Joycelyn Kepkoche, sí. Kenia, Ababel, Yasen, Etiopía y Perish, Jekchichir, Kenia. Terminaron muy cercanas todas. El tiempo de estas chicas no lo tengo. 2:21.01, aquí lo tengo. 2:21. Eres Jekchichir, 2:21 el primer lugar. Segundo lugar, Ababel Yeshanesh, 2:21.05. Llegaron y al tiempo. Tercer lugar, Mary Wasera Nungui, de Kenia, Sí. Dos de Kenia, primero y tercer puesto de Kenia, segundo lugar en Etiopía, 2:21:32. Las mujeres. Pegaditas. ¿Y los hombres 2:06 fue? 2:06:51, sí. 2:07:21 y 2:07:27. Exacto. Kenia, Kenia y Kenia. Kenia los tres. No son buenos tiempos. ¿Se acuerda de nuestro ídolo que bajó de 2 horas? Sí, Kipchoge. Sí, pero Kipchoge es que es una cosa del otro mundo. Pero ¿se acuerda que le cuestionaron por los zapatos que utilizó? No, que no cuestionen, hagan ustedes. Pero sí, bajó las 2 horas, bajó las 2 horas la maratón en Roma, fue eso, creo. 8 kilómetros en 2 horas y hablamos. ¿Eso fue en Roma, me parece? No, Nico, usted le parecen unas vainas que nadie puede saber si son verdad o no. Creo que fue en Roma. Bueno, hablemos de visa. Martes Visa para más momentos únicos. Elige vivir experiencias nuevas con quienes quieras. Pagando con Visa, disfruta del 30% de descuento en restaurantes seleccionados. Disfruta este y más de 200 beneficios. Términos y condiciones en www.visa.com. Martes Visa para más momentos únicos. Descubre tu nuevo plato favorito visitando alguno de los restaurantes seleccionados y aprovecha el 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Disfruta este y más de 200 beneficios. Aplican términos y condiciones que se pueden consultar en www.visa.com. Me escribe un amigo que se llama Carlos Cervera. Sí, ¿qué le dice? Que con Lactaid pueden asimilar la leche. Y me dice, de nada, gracias Carlos, qué pena contigo. Yo prefiero vivir sin la leche. No, yo no. Es que es otro gran tema del día, pero ese es un tema que yo creo que ya hemos hecho, pero... ¿Cuál? ¿Qué producto básico de la canasta familiar tú puedes prescindir? Sí, puedes vivir sin él. Nunca en tu vida, yo casi todos... Sí, yo sabía que me también. Me dicen chao el pollo y digo, uy, fresco. Sí, no pasa nada. Pero digo una peor, chao la carne. No me pasa nada. ¿No? Nada. ¿No le hace falta? No me hace falta. Pero oye, entonces, si te quitan, por ejemplo, el pescado. Me matan. Sí, sí. Y sobre todo ese bien congelado que huele bien mal. Oh, rico, hombre. Una tilapia bien jalada. Uy. ese es el pescado perro. Me encanta. Tiene patas y camina en los ríos. Exacto, no es anfibio, es anfibio, no es solo... Es de granja, sabe a tierra. Exquisito. Porque se pega así, claro. Como la corvina hoy en día, que es de tierra, porque es de granjas. Mm. Pero por eso, es que tú no dices, voy a ser muy franco, es que yo no puedo vivir sin el pescado... Pero qué pescado, entonces tú querías como tener una casita ahí frente al mar y con ese no puede, claro. No, sin pues eso obvio, no puede vivir usted. Sí. Pero usted imagina todos los días coger un pargo y echarlo y hacerlo. Rico. Delicia. ¿Todos los días? Hermoso. ¿Todos los días? Yo hermoso. No más, no hay más comida, pargo. Y usted lo hace en 20 preparaciones. Voy firme. Sin no, miedo. No. Cansancio. Voy sin miedo a... Firme, no, voy no, sin miedo. Cansancio. Dejemos así, Nico, porque... Por ejemplo, a mí la pasta me parece chévere. Pero a mí me dicen, le vamos a quitar el arroz. No me pasa nada. Ah, no, nada. A mí sí el arroz sí me lo quitan. No, sí, es grave. A mí sí me pasa mucho. No me es pasa más fresco nada. Es que bravo. Yo lo quito sola. Sí, le vamos también. A quitar las papas. No. No me pasa nada. No, a mí sí. Entonces, a mí usted qué vive. No como. Yo claro. No comería yuca nunca. ¿Yuca? Sí, no. No, pero la yuca sí no es fundamental en la vida. Óyeme, te vamos a quitar pues la racacha. Pues para mis abuelos sí. Le voy a quitar la racacha. Oiga, Nico, le voy a quitar la racacha. Uy, qué vaina. Claro, exacto. Le voy a quitar la guatila, ¿no? No, pues no. Eso es obvio. No, pero es que para algunos lugares, algunas regiones de Colombia, ese tipo de comida son básicas. La yuca. Le voy a quitar la escoger la guatila es difícil. Le voy a quitar la langosta. Uy, qué vaina tan difícil. No, pues yo sé. ¿Ah? La papa es difícil. ¿El plátano qué tal? ¿Cómo les va? Cualquier cosa. Ese es mi elegido. El plátano. Yo podría prescindir perfectamente del maduro. Le voy a quitar los frijoles. No me interesa lo más mínimo. Me matan. Sí, ahorita me dejan coja. A mí el maduro me parece horrible. Le voy a quitar los garbanzos. Hágale fresco. Las lentejas. No, fresco. Hermosas. No, lentejas también las amo. O sea, me gustan, pero... Prefiero que me quiten las lentejas a los frijoles. Bueno, y con el tema de embutidos, por ejemplo, salchichas. Uf. Frescos, váyanse. No, me fascina. Si son rancheras, me daría brisa. Que le quiten a uno las salchichas, es difícil. Yo también soy súper fan. Fan. Salchicha ranchera, oígame. Fan. Las amamos. Fan. ¿De las rancheras? Con salsa de tomate. De la salchicha. Son fan de la salchicha. No, Beli. Amo. ¿Por qué no cogen una salchicha un poquito menos fuerte, hola? No, pues son buenas. Es que son muy campeonas. Son muy buenas. Bueno, es el queso paipa, yo por ejemplo, si me pongo bravo si me lo quitan. El quesito me el paipa, pero el paipa. Pero el quesito que no sé cómo, siempre les hago esa pregunta, nunca he podido saber. No, quesito, Jaime, ¿cierto? Bueno, pero ese no es el tema del día. Todo el día hablando de comida, la gente pensará que esto es un programa gourmet. Que de gourmet. Que somos unos muertos. Sí. Segundo repaso doble y es gourmet, ¿no? ¿Y es verdad? Bueno. Venga, les hago una. ¿Ya? ¿Paso ya? ¿Ya? Hombre. Ah. ¿Pero sabe que ese es buen tema? No, pero no lo vamos a hacer mañana. Hombre, pero si está, es el momento adecuado para hacerlo. Cosas, Adriana Cardoso, eliminé de mi alimentación hace años el azúcar, pero no he logrado dejar ese el tinto. Y no me entra sin azúcar. Ah. La ensalada roja, además al día siguiente te sientes en el trono y tremendo susto al ver un color escarlata. Nota, Nico. Bueno, 5-8 por la pintura. La avena cruda me produce flatulencias. Todo el mundo habla de lo mismo. ¿Tú no te has dado cuenta? Sí, pero es que casi siempre el efecto es el ese, mismo, ¿no? Sí. Y la acidez. Nadie ha hablado del yogurt, por ejemplo. No, espérame, leo datos. Es bueno. No. Dejen hablar a los oyentes, que de verdad no dejan hablar. Déjale tranquilo, hombre. El cocido boyacense. Un día me dieron eso con cumis. Qué rico los cubios. Con cumis. Uy, no. Pero qué amo el cumis. ¿Con cubios? Los cubios. O cumis, cumis. ¿Y con cubios? No sé qué son cubios, ni siquiera. ¿Nunca has probado los cubios? Es que es muy paisa. Ya no lo hagas. No sé qué son cubios. No, no lo hagas. Yo te invito un día a un cocido. No, mira, se pague. Bueno, ¿sigo con los oyentes dele, o siguen ustedes en el soliloquio ese? Dele, pues. Me gusta la comida mexicana y todo tipo de picantes, pero preferí cambiar mis hábitos alimentarios porque, como dice la propaganda de televisión, para que la llegada no te dañe la salida. ¿No, Tanico? 5-4. Cuando ceno lentejas rancheras con chorizo, sueño que soy una moto y es con un sonido Dolby. 5-9, me gustó mucho. Me gustó mucho ese. Me cae mal el aguardiente al clima, debe ser bien frío. Si no devuelvo las atenciones, nota, Nico. Vamos a poner 5-9, pero 0-1. Me cae mal en todas las presentaciones. O cualquier presentación generosa en lácteos me afecta el mandala. Hombre. Existe un tubérculo mandala llamado cubio cuya forma. Te demoraste en entender. Sí, estás lento. Yo ni siquiera lo entendí. aún sigues. Un tubérculo llamado cubio cuya forma semeja a la que recogen del parque los dueños de perritos con bolsas y sabe a lo mismo. Saludos. Ay, qué porquería. Sí, qué porquería. Pero te has comido mal. 5-8. Bueno, Emilio, vamos con música, hermano. Listo, vamos ahora con Billy Idol y un tema de su nuevo EP, The Roadside. Esto se llama Bitter Taste. La FM en Cali, 98.5. Vamos con el mundo al instante. Liza Minnelli, bueno, lo otro. ¿Qué pasó? Alec Baldwin. Hombre. Que va a tener un nuevo bebé. ¿Qué va a lo de él? ¿Qué dice Ancelotti? ¿Puedo echar la historia? Por supuesto. Que eso es demasiada interpretación. Vamos a tratar de dejar que la gente eche sus notas. Bueno, dele, tranquilo, dele. Me atravieso nunca. ¿No se acuerdan que él mató a alguien? Sí, claro, la directora de fotografía de la película. ¿Y que él está muy triste? Sí. ¿Recuerdan todo eso? Se dijo que estaba triste, me acuerdo que se dijo. Estaba muy triste, ¿se acuerdan? Sí. Pues ya salió la decisión por parte de la... los protocolos de seguridad de la industria del cine. Y pues la compañía productora Noel tendrá que pagar $137,000. ¿Ya? ¿No más? No más. Y pasen los muertos. ¿Solamente $137,000 por semejante exabrupto? Es que Baldwin descargó una réplica de una Colt 45 y mató a Halina Hutchins. E hirió muy duro a Joel Souza, el director. Pero pues, ¿qué le pueden probar a ese pobre muchacho? Pero digo, es muy poquito. ¿Y esos $137,000 son qué, para las familias? No, eso lo define el Occupational Health and Safety Bureau para los productores de Rust. por tener indiferencia y violaron los protocolos. No cumplieron con los protocolos y tal. $137,000. ¿Y qué pasa con el alma de esa persona? Pues ese fue el precio que le pusieron. Pues aquí lo importante es que de verdad pasen cosas dentro de las producciones. O sea, que se vuelvan mucho más rigurosos 500 a la hora de, pesos. De manejar el tema de las armas. Absurdo. Y no, pues no pasó nada. Además que hubo una cantidad de comprobación de fallos antes de que dieran este veredicto. O sea, que fueron haciendo como mirando cómo se había dado todo y se dieron cuenta que no solamente había pasado, sino que de vainas antes no había pasado. Claro. Esa es toda la historia. Muy polémica. Correcto. Esa es mi nota. ¿En qué estamos? El mundo al instante. En el mundo al instante. Ok, ¿tú qué tienes? Bueno, pues en Países Bajos hay un debate para la publicidad e incluso la venta de comida rápida a niños menores de 18 años. De hamburguesas, de garra, ¿no? Claro, dice, se necesita una forma radicalmente diferente de tratar lo que comemos y bebemos para que el estilo de vida y el cuerpo estén mejor. Esto lo dice Gerard Adelar, se lo dijo a EFE. Él es asesor independiente de políticas de salud y estilo de vida. Y es que dice, su premisa es que la comida rápida está haciendo mucho más daño a las personas que, por ejemplo, fumar. Cuando le preguntan qué tan realista es que vayamos a ponerle una edad mínima a una hamburguesa, dice, pues lo mismo pensábamos hace 30, 40 años con temas de alcohol y tabaco, y hoy en día es absolutamente normal que una persona menor de 18 años no puede comprar tabaco ni alcohol. Sí. Dice que van a empezar a hacer pues una serie de regulaciones, pero que si la tendencia no baja, van a tener que llegar a poner un límite de edad para que los niños no accedan tan fácilmente a la comida rápida. Van a empezar, por ejemplo, subiéndole el precio a la comida rápida para que no sea la primera opción, ¿no? Claro, que siempre la comida rápida es barata, es fácil. Entonces, bueno, tratar como de alejar un poco la comida rápida a los consumidores, pero si finalmente la tendencia de la obesidad no disminuye y de las enfermedades cardíacas también, pues piensan que esa puede ser una opción válida. A mí me parece absurdo, pero bueno, nada raro. ¿Y que quién define, y además quién define eso, no? Bueno, eso me imagino que tienen que volver un proyecto y de salud. Porque por una pizza puede ser considerada comida rápida o no, por ejemplo. Sí, bueno, sí, no tiene la cantidad de proteína. ¿Dónde se parte esa línea? No. Muy difícil. Yo creo que con un tema mañana los llamo y les pregunto. Líneas. Pero no, tranquilo. Pero ahorita me parece complicado. Festival de Río de Janeiro otra vez, Emilio. El carnaval. Después de 2 años, las garotas. Uh-huh. No. Divinas. ¿Ah? ¿Qué opinas? Hasta rojito. ¿No te emocionas, Emilio? No, estaba aquí mirando. Después de 2 años, ¿ese carnaval se acaba el domingo, Emilio? ¿O es la primera, la segunda feira, el lunes? ¿Por qué no me averiguas de qué día, qué día es el carnaval? Perdón. ¿Qué le pasó? ¿Por qué llora, hombre? No, hermano, el carnaval, mira. ¿Viste el Sambódromo? ¿Qué tal es eso? 400. Va del miércoles. ¿De hoy? No, un segundito. ¿Tú has estado, Jaime, en el carnaval? El miércoles 20 hasta el sábado 30. ¿Chévere? No me fue bien porque fui sin muchos recursos económicos. Y todas, y esa ciudad entera cierra en el carnaval. Es lo más importante. ¿Hasta cuándo va? Hasta el 30. ¿Qué día es 30? Estamos a... Sábado. Estamos a 20. El 30 es el sábado de la próxima semana. La otra semana. Hay algo aquí que no me suena, no entiendo por qué dice que va desde el miércoles 20 hasta el sábado 30. Eso no... No puede durar un carnaval 14 días, sino que es un carnaval de qué. Bueno, de pronto se están poniendo al día. Algo está mal. De pronto se están poniendo al día de los dos años que no hubo, claro. Pero ¿cómo va a durar un carnaval 14 días? ¿Qué es uno 14 días? ¿Usted cree que la gente se pone brava si le ponen 14 días de carnaval? En Brasil, no. Seamos claros. Pero son 10. Días. Según otra fuente, días, según del otra 20 fuente, al 30. Es del 26 al 30. No, porque ya arrancó entonces. Ya arrancó. Está un poco desinformado el internet sobre este tema, ¿no? Sí, ¿sabes que sí? O CNN en español, que se caracteriza por... O sea, ¿eso no es que ya comenzó esa vaina? Sí, mira, pues viernes 22 de abril aquí tengo toda la programación, sábado 23. No, programa SAO. Programa SAO. Eso. Exacto. 20 al 30 de abril. imposible. En la publicidad, pues seguramente, no, pues es Carnaval, que dura 10 días. Riocarnaval.org. Ah, no, sí, está, ah, no, está pues ahí. Ya, ahí está, ¿qué más decimos? Pues. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que es que le, yo creo que es que quisieron reponer lo del año, la falta de los últimos 2 años, ¿no? No lo sé. Bueno, no sé. Está regresiva, 13 minutos, dice. Pero no me sorprendería ya, conociendo ese país. Arranca. Bueno, sabroso. Listo. Sabroso, sabroso no estar rico, allá. ¿Rico? Sabrosado, no, sabrosado. Sabrosado no estar allá. Qué rico estar aquí uno. ¿Iría o no? No, me aparece. Yo sí iría, a mí sí me gustaría. Pero es que, ¿qué hace uno allá? Yo también. Es bailar samba. Por eso. Pero si uno baila mal, si uno no baila. Importa. Y ver esas fiestas callejeras que van esos grupos pero y empiezan a tocar esos instrumentos maravillosos, claro, de percusión. Y ese COVID ahí bailando. Uy, por qué. Baila, ¿no? COVID bailable. Uy, ¿no? Qué lindo rodicio. Uy, qué rico un rodicio. Bueno. Desfile de campeones 30 de abril. Quería hacer esa pequeña, o sea, reflexión. 10 días de carnaval se van a dar este año. Y allá, y en Brasil, ¿no? Que ahora que se habla del COVID. Con precios de boleto. En Brasil, donde levantaron ya restricción sanitaria. Acuérdese, uy, Miki, son 15 días, anuncia nueva restricción, ¿no? Qué linda caipiriña. Qué linda familia. Uy. Pero es que, a ver, seamos claros, bajo el gobierno de Bolsonaro, Nico, ¿qué más esperaba? Exacto. No, no hay nada que esperar. Bueno, ¿tú diferente? ¿Vas a contar algo? Sí, el mundo al instante. Pues hoy detuvieron al novio, al futuro papá del bebé de Rihanna, A$AP Rocky. Él se conoce como Breaking Majors, es un nombre original, y lo detuvieron hoy en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, según NBC News. Esto pasó porque lo están acusando de haberle disparado a un hombre en una calle de Los Ángeles el año pasado, exactamente el 6 de noviembre. Lo están acusando de haber disparado 4 veces y uno de esos disparos a esta persona, haberle rozado una de las balas en la mano izquierda. Y pues nada, en este momento pues está importante detenido. Joya. Sí, digamos que en el 2019 él ya había sido arrestado y lo encarcelaron en Suecia durante un mes porque había estado participando en la calle Hictos. No, ¿qué pasa de verdad? Cuando el juez sueco ordenó la liberación, pues él salió diciendo que se arrepentía, que él nunca volvería a cometer ningún delito, pero pues al parecer esto no fue tan verdad. Está para una izada de bandera ese señor. Claro, estaban de vacaciones con Rihanna porque Rihanna ya está a punto de tener bebé. Y bueno, está detenido. Esa es la noticia de la música más importante en la actualidad. Bueno, vamos con el arepaso número 2, doble y mucha suerte. En los originales... ¿Quién es el que está haciendo el salsa? ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte a todos. Voy a leerles. Hay un restaurante... Vamos a ver qué pasa. Secretos en reunión son de pésima educación. ¿Tu teléfono dónde anda? Aquí al lado. Lejanito. ¿Pero para qué lo necesitas? Pues porque... Hazlo al lado para yo mirar. Pero no, si no, no gague. El tuyo para que... No gague. Alrededor del centro. Allá al lado, listo. Acá estoy dibujando mi papel. Gagueando. Restaurante de moda entre los 50 mejores de América Latina. Se llama Celele. ¿Cómo se llama, Nico? Celele. Sí, pero ¿cómo digo yo? Celele. ¿Cómo? Celele. Pero con ojos. No, tienes Celele. Que hacer así. No, voy a hacer Celele. Así. ¿Tú cómo, Orlando? Celele. Bueno. Vete. Haga. Les voy a leer dos recetas, o sea, dos platos. Ellos se caracterizan por usar los auténticos sabores de la costa. Ah, es de acá. Cartagena. Ah. Celele, nunca hay una reserva. Tiene 6 mesas o 8. Bueno, yo le tomé la foto a la vaina porque ustedes saben que yo soy... ¿Y qué ha habido en los comentarios? Bueno. No le cabe a la gente. Pero pues 8 meses, pues eso sí no tiene gracia. Cielos. Bóteme usted como, no sé, el Buda en la autopista, que eran 200 mesas. Entonces, por ejemplo, les voy a poner una receta. A ver. Tienen, por ejemplo, gallina confitada. Sí. Kebab de chivo. Celete de cerdo. No, celele. Celele de cerdo, perdón. ¿Cómo? Celele. Eso, celele. Cerró los ojos. Celele de cerdo. Chico. Y tienen bollo de orejero y guandú. Cremoso de semillas de orejero. ¿Cómo se llama el otro bollo? ¿Qué? Y boronía en texturas. Bueno, entonces yo cogí el plato más simple. El bollo. No sé si para usted un bollo es simple, pero digamos que no, para mí depende. No. Depende. Por eso, entonces no, yo cogí el plato más simple. Ok, ok. Pescado fresco. O sea, como la pesca del día, pues. Pescado Exacto. fresco. Sí, es como la pesca del día. Tiene 5 ingredientes básicos del pescado. De sí. celele. Sí. Díganme los ingredientes. Música, man. A ver, tiene... Parece uh-huh. que es muy autóctono y es muy casual, sobre todo. ¿Ah, es casual? Claro. Ay, espera un momentico. Pero nos da más tiempo, es que son 5 sí. ingredientes. Sí, dale otros 20 y lo pegas. O sea, los ingredientes del plato. Aparte del pescado, el que ponga pescado menos 2. Ay, carajo, va a tachar. ¿Cómo se prepara el pescado? ¿Con qué viene el plato? Casi les va a acabar el tiempo. ¿Con qué viene el plato? ¿Cuáles son los ingredientes para preparar? No, se les va a acabar el tiempo, hermano. 5. Yo creo que... Va a hacerlo sencillo, les voy a dar otros 20. Sí, sí, sí. No sí. pregunten más, es que cuando preguntan, se equivocan. No me digan que viene pescado, es lo único porque les pongo menos 2. Pescado fresco, pues lo primero es un pescado fresco. ¿Cómo es la preparación? ¿Con qué? Otra vez Orlando, otra vez. Bueno, puedo darles más. Y pongan varios, dije que eran 5 ingredientes. Bueno, listo. ¿Puedo poner otro? Sí, pero yo solo escojo los primeros 5, o sea que fresco. Listo. Ah, bueno. Otros 20, hermano. Ay. Es que Orlando ha tachado la hoja 30 veces. ¿Pescado fresco en dónde? Celele. Celele. Celele. A ver, tengo 2 respuestas. Ya no. Perdón por los tachones. Déjelo de ellos sola. Tache y tache. Me rayó todo. Tanque. Empezar con Orlando, pero ¿por qué lado leo? Por el otro lado. ¿Por este lado? Sí, señor. ¿Y el otro también? Es que. No, mire eso. Esto para una lista de mercado. Sí. Yo leo solo 5. Yo dije que son 5, leo solo 5. Dije que era casual, que era raro, que era autóctono. Sí. Mira la respuesta de Orlando. Es que de verdad, pimienta, vino, romero, vinagre, cebolla y tomate. Así lo hago yo en mi casa. Este es un básico menos 2, todo. María Juli. Diferente. Plátano, arroz, rúcula, maracuyá y piñones. Menos 1. Bueno, pero estuvo bien. Le tiraste creatividad. Yo estoy por esos lados. Plátano, arroz era lo básico. Nicolás. O sea, el único chef es Jaime. Es que eso no es de chef. Yo quedé impresionado y dije, ¿qué es este oso? Crema fresca, zapote, bien. Pero donde cojan uno. Mantequilla, eneldo, trufa y nuez moscada. Yo pensé en la trufa. Esmerado, mucho trufa. Esmerado. Voy a poner trufa. Es lambón. Y Mónica es atachadera, pero leo lo que veo. Sí, lo primero. Sal, lo primero. Romero, tomillo, ajo, leche de coco y maná. ¿Maná del cielo? ¿Qué es este? Maná. Maná de la casa. No, era sal marina. A sal marina, romero. Tomillo, ajo y leche de coco. Bueno, Nicolás, 0. No hizo nada, pero por lo menos se esmeró. Con el eneldo, ¿no? Pero yo también me esmeré. El zapote. Yo puse piñones y están a 200.000 el kilo. Uy. Listo, entonces menos 2 para Orlando y menos 1 para Mónica Martínez. Tienes razón. Pero bueno, la leche de coco merece. La leche de coco pasar te parece invicta, ¿no? Que es una cosa muy... muy exótica. Les voy a dar la les voy a dar el los ingredientes. No, les voy a dar la la revancha ahorita después de que Emilio ponga una música. Ah, okay. Me encanta, súper. ¿Cómo se hace? Asado a la sartén con dumplings de yuca, plátano, popote. ¿Puedo leer? Oye, ¿pueden dejar que haga las notas? Dele, si me interrumpen. Asado a la sartén con dumplings de yuca. O sea, son unas empanaditas rellenas de yuca, no yuca. Plátano popoche. Caracol pateburro. Chocho de langostinos. Y ají dulce. ¿Qué es un chocho de langostinos? Yo no lo hubiera investigado. ¿Chocho? Investigarlo tú. Yo no tengo por qué investigar. ¿Plátano? Yo cogí el plátano. Sí, María Juliana dijo plátano. No, es que es plátano popoche. ¿Cuál es la diferencia? De celele. Yo no lo sé. Celele. Es que es celele. Celele. Menos dos, menos uno. ¿Cómo de la repaso? Bueno, Mónica. Hoy nunca. Orlando. Platico. Sí, otro platito. Orlando quedó con menos 19 puntos, Mónica con menos 18, yo tengo menos 6 y Nicolás tiene menos 1. Vamos con música, Emilio. Ah, despegamos. Listo, voy ahora con Ronnie Loss, que es un gran saxofonista de jazz, hermano de Hubert Loss. ¿Sabes en qué lugar tocó? Celele. Y sintió esto, sintió una brisa nocturna. Esto se llama Night Breeze. Estos son aperitivos. Bueno, aperitivos, el restaurante Celele. Entonces ustedes quedaron que por favor les lea otros platos. Les voy a preguntar, ¿cuál escogerían sin despotismo? No, claro, o sea, a partir de los ingredientes o de... ¿Qué le llama la atención? Claro, de los nombres. Jaiba de la boquilla, con mayonesa de limón mandarino lactofermentado. Uy, lactofermentado, yo voy por ese. ¿Puedo leer? Es que así... No, perdón. Déjame acabar el plato. Perdón, pero es que si dice lactofermentado... Arranquemos desde la presentación otra vez. Vamos a repetir todo. Vuelve el tape. Cada vez que me interrumpan, repito la sección. Presentación. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem. Cada vez que me interrumpan, repito la sección completa. Micrófono. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. ¿Te molesta, María Juliana? No. Oye, mucho, Orly, no puedo creer que me la hayas repetido. No, Sandrita, cada vez que me interrumpan. Nico, por favor, cállate. Ay, calvo, pero ¿cuál Sandrita? No, yo doy si paso. Estamos en Río de Janeiro. Ubícate, que leer la receta. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año Mozzarella. 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Bueno, por solicitud de los compañeros de la mesa, voy a leer algunos platos y ustedes definen cuál quisieran sin despotismo. ¿Ok? Y cada vez que me interrumpan, devolvemos la película y arrancamos desde la presentación. Así nos den las 9 de la noche. Muchas gracias. Primero, jaiba de la boquilla, con mayonesa de limón mandarino lactofermentado. Casi habla Nicolás. Chutney caribeño de mamey. Papaya verde encurtida, cebollín, flor clitoria, aceite, ¿qué pasa? Aceite de cilantro y crocante de maíz con sal de corozo. Ahora sí, ¿qué opinan? ¿Un poco elaborado? ¿Lacto qué? No, es que clito. ¿Y la flor clitoria? ¿Ah? Voy por ese plato. La mayonesa de limón mandarino me suena delicioso. Voy a ciegas por ese plato, a ciegas. Para la boquilla. El siguiente, que es la especialidad de ellos, dicen, no te lo pierdas. No me imagino, Emilio, comiéndose este plato. Imagínese una ensalada de flores caribeñas. Flores caribeñas. Se ve bella. Vi la foto. con fruta de marañón encurtida, crema de nuez de marañón, semillas de camajón tostadas. ¡Qué delicia! Verdes frescos de granitos de paz y vinagreta de flor bastón del emperador con maracuyá. Bastón son muy engolados. Del emperador. Yo con esas sí paso. Son muy engolados. A mí en cambio me gustaría. Paso con la ensalada bastón flores. Del emperador. Esto es delicado porque mejillones en Cartagena no hay, ¿no? Ah, pero estos son congeladitos. No, rico. Sí, claro. Ah, no, en escabeche vienen en lata. Ah, eso sí. Que son deliciosos. Oiga, usted, ¿cuánto debe pagar uno por un segundo de silencio suyo? Mejillones en escabeche costeño, con machucado de aguacate, aceite de cilantro, cimarrón, verdolagas, ajís dulces en conserva y cebolla encurtida en vinagre decoroso, con piel de cerdo suflada. No, hasta la piel de cerdo íbamos muy bien. Sí, íbamos bien. Es que para ustedes verdolaga, por ejemplo, estaba bien verdolaga ese plato. Verdolaga estaba bien. Estaba apenas. Estaba perfecto. Estaba apenas. Celeje de cerdo, celele. A base de terrina de cerdo confitado, puré de guineo, paso, ajíes dulces en conserva, frijoles caribeños, col y caldo de cerdo. Es como la más cercana, ¿no? No. Bollo de orejero y guandú, relleno de morrillo estofado en salsa de posta negra cartagenera, orellanas salteadas, frijol diablito crocante y demi-glace de cáscara de orejero con vino tinto de Coros. ¿Demi-glace de cáscara de orejero? Sí, ¿qué plato escogiste? El primero, el lacto. Jaiba con la flor clitoria. Este flor clitoria y lacta. Este último no me ¿el bollo? No me disgustó, sí. ¿Y tú? Ese que tiene papaya. No, mi amor, yo sí no puedo ahorita leer todo, saber cuál tiene papaya. Bueno, el que tiene papaya me encanta. Yo la jaiba, sí, creería yo. Perfecto. Toda esta locura tienen que conocerla. No se las puedo leer. Se los recomiendo. Y los precios son cómodos. En el restaurante, Celele. En el cerca del Getsemani, en el barrio antiguo, el barrio colonial de Cartagena. Al lado del centro de convenciones. ¿Sabes que tú, por cada paso que das, te cobran 100,000 bar? Sí, claro. Por caminar. Por los pasos que uno dé, exacto. No se te ocurra correr 2 cuadras. O sea, no, te toca dejar toda tu fortuna. Le toca ir de 5 a 7 que hay happy hour y es 2 por 1. O sea, porque si no... En esta bien barata, oye. Es tirada. Eso regala. Es tirado. Eso es regalado. Bien, pero rico, mijo. Bueno. Orlando, usted... ¿No le pareció un poquito engolada la carta o le pareció normalita, así, para de diario? No, eso es digno de un paladar así, bien exótico, delicado y exigente como el de Nicolás. Me parece que para ese tipo de personas... Solo come atún con garbanzos. Y sardinas en la taza. ¿Se acuerda dónde almorzaba todos los días? Fue que se le quebró el sitio. Sí. Donde Don Eloy. Misael. No, Misael. No salía de allá y todos llegaban y la misma mesita sentadito con su juguito y la de misma guayaba comida. Agria. ¡Ah! Deliciosa. Pero vea que esa es una carta engolada. Jugo de guayaba agria. Y no sé si eran los jueves o los miércoles, Nico, que me dijo que era dobleteada de jugo de guayaba. Cuando jugo ya dobleteada. Jueves uno tenía que ir. Eso era doblete de jugo. Bueno, y uno siempre llegaba y eran 8 platos, ¿no? O sea, el menú de 15,000 incluye 8 platos. Claro. Es que es de cuatro servicios. Lo que llaman en los restaurantes. Momentos. ¿Cuántos momentos tiene Misael? 8 momentos. Ocho momentos. Ocho momentos y usted no se puede soltar ninguno. No. Por si no le sirve. Hay que ir. ¿Por qué se quebró Misa? No, la pandemia. ¿Qué? No, pero todavía funciona o no. Creo que le cambió el nombre. Le cambiaron, sí, me parece que el hombre. ¿El propietario? Del hombre. Ahora no. Se llama Don de Juancho y es el mismo Misa, pero se cambió el nombre. Ahora se llama como Beggy Farm, una cosa así. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo. Y a continuación, el señor Santiago Ángel. Vamos con un tema del nuevo álbum de Adele 30. Esto se llama Cry Your Heart Out. Parece que la música está como muy fiestera para un... Ah, le iba a pedir un favor que me pidió Emilio ayer con justa causa. Orlando y Nicolás. Cuente, ¿qué pasa? Hay que hacer una sección al señor Santiago Ángel. O sea, las noticias presentadas de otra manera. Ok. Si les parece, pero sin ofender. No, pues, aquí no, o sea, se ofende. Unas noticias, nadie. Yo pondría como el contexto es como noticias que desinforman, ¿me entiende? Porque no. Siempre anda chiviado. Incredibilidad. Usted me dijo hace una hora y media, pero Santiago, ¿por qué no habló? Está de lo de Luis Alfredo Ramos, que fue a las 4 de la tarde. Santiago y dice, pero eso fue hace... pero es que Santiago tiene unos reportes de 5 minutos. ¿Dónde está? No, no, señor, espérate, tenemos un minuto para contar las noticias del mundo. Tiene de toda Colombia. La razón. Entonces, luego, en los originales, las noticias por Santiago Ángel, un noticiero que desinforma. Una no, no, yo ya sé por dónde va a ser. No. Pero a este man se le presenta con su presentación, música de noticias en Sin Fin, tú esa vaina. Y pues el tipo verá cómo se defiende. Lo que pasa es que a mí me parece que hemos sido un poco pesados. No, con Santiago no. Desde el primer día. Por eso dije, ¿por qué no dejan en paz a este muchacho? Tiene razón, ¿sabe? Es una flor de loto. Por eso. O también la sección se puede llamar Déjenme en paz, ¿no? No, no sé. Yo creo que a mí me presentan la sección, ustedes la desarrollan. Pero no quiero que no se acepte. Como por ese lado, que no, por que ese no comencemos lado. Que el tipo no da las noticias. Óyeme una pregunta, ¿están Santiago? ¿Están conectados, señora, estos dos? Cuando mi querido colega Luis Carlos Vélez me llamó y me dijo, óigame, Santiago, le debería hacer a usted una vaina de noticias. Sí. Y esto comenzó en una cosa súper seria. ¿Usted se acuerda o se le olvida? Claro, era una vaina totalmente... Un minuto, no sé qué. Y empezamos a verle que tenía jueguito. Pero con el tiempo, ¿no? Lo hemos transformado en una sección divertida. Sí. Claro. Con contenidos. Con buena, claro. Lo importante este programa... A diferencia de las otras secciones de este programa. No, nosotros acá... nosotros somos top en contenido. Yo me siento una persona con contenido. En una estructura un poco loca. Yo me siento contenido. Pero con contenido. Pero, Santiago, te quiero hacer una pregunta del alma, hermano. Señor. Luis Carlos, ¿sabes que tú sigues en esta sección? Sí. Claro. ¿O él ya sabe, se le olvidó esa vaina? No, él me lo sabe, dijo, pero yo creo que hoy en día él te voy a decir, ese man no les volvió a hablar a esos manes. No, claro, sí sabe. Eso fue flor de un día. No. Sí, flor de un día. Él sabe. Él está enterado. Lo que yo creo es que no se imagina que es así. Claro, eso es lo que yo creo. Que no la ha nadie, escuchado. Pero nadie le ha contado. No se ha dado cuenta la guachafita. O sea, ninguna persona de ese programa oye este. O sea, ¿está prohibido oírlo? No. Sí, lo escuchamos. Lo que pasa es que él... A esta hora está con otro programa en Univision, entonces no creo que esté. Pero muy no hay ninguna este persona del noticiero en la mañana que a veces nos sintonice o está prohibido. Sí, no. Está prohibido. Sí, claro que los escuchamos. He oído rumores de que está prohibido. Yo hay otros programas que escucho nuestras secciones. Sí. Creadas acá y fusiladas de una manera que dizque no parecieran fusil. Claro, son unos bien. Fusiles bravos, Orlando y Tulosa. A nosotros nos han plagiado vainas. Ahí ustedes, ¿quién ven esto? Bueno, no siendo más. Bueno. Y acuérdate, a partir del lunes tendremos sección para el muchacho. Buenísimo. O perfecto. Muy pronto. Sin fin de noticias. Te voy a cuadrar ahí con Orly, pero ya, Orly ya y yo tiene la idea clara. Tenemos el concepto. No, unos genios barbaridad. Para redactar guiones de el presentación. El concepto no. Es que Orly fue impresionante. O sea, fue la conexión. Redín Valderrama. A ustedes pase no, gol, les, así. ¿No les parece prudente que Santiago nos cuente las noticias? Sí, sí, es prudente, ¿me permiten? Es lo más importante de este programa. Claro. Además les tengo un breaking news. Oh. Para que sepa. A la mea. Sí, señor. Bueno, la Fiscalía General de la Nación acaba de confirmar que Freddy Rincón iba conduciendo la camioneta. Bueno, no, pues eso lo dijimos. La pregunta es la siguiente. ¿Es un... es mentira. No lo hemos dicho. La pregunta es la siguiente, Santiago. Señor. Lo más chistoso es que vimos dos noticieros y que uno decía que sí y el otro que no. ¿No sí, por ahí vimos, sí. Yo creo que el generador de caracteres hoy perdió su puesto. Sí. La pregunta es, ¿eso no cambia el sentimiento de todo esto que pasó? No. No, claro que no. En términos de toda la justicia que se pedía. Pues lo que pasa es que continúa reafirmando. No como jugador de fútbol, sino que decían que se haga justicia, que aparezca el que iba manejando. Ya si Freddy iba manejando ya la cosa, pues no es tan homicida, ¿no? Apareció. Sí, exactamente. Ahí todavía pues hay unas explicaciones y termina esto reafirmando pues que faltan esas explicaciones. Bueno, pero el que iba conduciendo la camioneta fue el que se equivocó y desafortunadamente el que iba conduciendo la camioneta se mató. Sí. Eso es todo, ¿verdad? Pues sí. Pero no es muy raro porque el golpe le cayó al pasajero. Sí, o sea, el golpe fue contra, el golpe más duro, pues, fue contra el copiloto. Que la pero había copiloto de o de pronto no había nadie al lado de él. Sí. Si había copiloto, pues la camioneta, ¿y no le pasó nada? Lo que se ha dicho hasta ahora estaba llena. Eran como cinco personas, ¿no? Exactamente. Sí, mujeres, dos chicas. Exactamente. Dos mujeres. Pero pues igual Jaime, aunque Freddy sí estuviera manejando, todavía hay dudas sobre los semáforos en rojo, si fueron los dos que se lo cruzaron, no solamente la camioneta de Freddy. Hay un hecho que sí es incontrovertible, y es que pues para el momento del accidente la camioneta que era del hermano de Freddy Rincón no tenía vigente su SOAT y había sido multada por exceso de velocidad y en otras ocasiones anteriores por ausencia de SOAT. Pero pues la noticia de hoy es muy importante porque todavía no se había concluido si Freddy Rincón iba en el asiento de copiloto, ya se sabe que él era quien estaba manejando. Lo que no entiendo es si estaba manejando él, como cuando lo sacan del carro no dicen que estaba manejando él. Pero, o sea, no había forma en que se volara ni nada, y que se bajaron unas personas del carro. Sí. No entiendo por qué eso... que me llama la atención. Eso genera un poco más de confusión, ese nuevo dictamen de la fiscalía, la verdad. Y va manejando y se muere en el timón. ¿Cómo no dicen lo encontramos en el timón manejando? Claro, o tuvo tiempo de cambiarse de puesto y se murió en el otro puesto. O sea, lo que pasa es que hay algo que pues hay que investigar. Es muy raro, ¿no, Nico? Rarísimo. Hay algo que hay que investigar, y es si las personas que estaban con él tenían algún interés de moverlo para de pronto quitarle responsabilidad. Pero pues eso es una especulación, hay que decirlo como disclaimer, eso lo tiene que definir la persona. Porque se volaron dos conductores que iban en la camioneta. Pero como una persona que va manejando, Nicolás, como una persona que va manejando, dice y mata a Freddy Rincón, asume, o sea, ¿cómo corren a Freddy Rincón? Freddy Rincón medía 1.90 y pesaba 115 kilos. Y las personas muertas pesan mucho, pero ¿cómo? No mueve nadie. ¿Cómo una persona corre a Freddy Rincón para asumir la responsabilidad? Claro, exacto. Como alguien dice, yo iba al timón. Yo por Freddy voy a decir que yo iba manejando. Nadie. Imagínese, exacto. ¿Cuando lo encontraron había alguien más ahí en la escena? No, se había volado, ¿no? O sea, dos personas se escaparon. Se montaron en un taxi, o sea, él estaba solo en el carro. Y había unas mujeres, ¿o no? Había las personas que estaban supuestamente atrás, dos de ellas sí se quedaron ahí porque además resultaron heridas. Exacto. Pero dos tomaron un taxi y no se sabe qué pasó con esas dos. Muy raro. Bueno, le tengo más noticias. Este país ha sido, digamos, trepidante. Sí, se mueve, el día de hoy. Se mueve, se mueve. Por eso es que Nicolás, sí, es verdad, les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante, un poquito tarde, pero es que permítame decirle que hay que pedirle al Pacto Histórico que nos deje respirar un poquito, francamente. O sea, a ver, el candidato Gustavo Petro esta mañana le pidió públicamente a la senadora electa número 8 por su movimiento, Piedad Córdoba, que se retire, que suspenda la participación en la campaña hasta tanto no se concluyan las investigaciones en su contra. ¿Cuáles investigaciones, Jaime? Pues mañana va a testificar desde España a la magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, el Pollo Carvajal, que según la prensa española y unos documentos de una de sus declaraciones que fueron publicados en España, ya había declarado que el chavismo había supuestamente entregado recursos a varias campañas de América Latina, a la señora Kirchner, a Petro, y pues a los gobiernos progresistas del chavismo del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI. Luego, él va a declarar mañana y aparentemente una de las personas que mencionaría es Piedad Córdoba. Pero la revista Cambio publicó esta tarde otra versión, que es que supuestamente Piedad Córdoba también se habría reunido con otros narcotraficantes dentro de la cárcel y que supuestamente existirían esas grabaciones de esas conversaciones de parte de inteligencia. Ella lo negó, ella negó que eso fuese cierto, ha dicho que solamente se ha reunido con su hermano, que recordemos está detenido en la cárcel solicitado en extradición por cargos de narcotráfico. El caso es que pues hay un terremoto político difícil de resumir en el Pacto Histórico. Y mañana tenemos, como ustedes bien lo explicaban, la decisión de La Haya. Luego, muchas noticias en Colombia. Yo tengo una pregunta. ¿Y si llegaran a encontrar a Piedad Córdoba culpable? Pues ¿Le quitan su curul antes de que se posicionen todos los del Congreso? Sí, pero eso no va a suceder porque la investigación se va a demorar mucho más. Es una investigación que hasta ahora está en indagación. Y pues dependiendo de lo que testifique el señor Pollo Carvajal y por supuesto de lo que la Corte debe hacer, que es decretar pruebas para confirmar ese testimonio, pues puede pasar muchísimo tiempo. Además, ella tiene recursos, puede apelar, puede recusar, puede hacer 400.000 cosas jurídicamente. Entonces eso se va a demorar. El problema es si se conociera en las próximas horas otra evidencia pública que la dejara mal parada ante la opinión pública, como las supuestas grabaciones que existirían en la cárcel. Ahí tenemos que decirles en transparencia que en la FM no tenemos esa información, no la hemos encontrado y pues no la tenemos en nuestro poder. Luego no sabemos si es cierta o no. Santiago, muchísimas gracias y mañana desde las 4 de la mañana en el noticiero de la FM. Un abrazo. A ustedes, AM. Chao, que estén bien. Bueno, vamos con homenajes. Momentos 10, hacer homenajes de gente muy famosa. ¿Estamos listos, Emilio? Sí. Vamos con dos, vamos a terminar con salsa. Sí. Pero la salsa será después de que María Juliana nos cuente cosas, ¿correcto o no? O sea que hacemos primero un homenaje. ¿Okay? Listo. En un día como hoy, Benny Hill murió, Nicolás. Ídolo. Ídolo. Lo encontraba muerto después de varios días, ¿no? Sí, murió en el 92 y en el 93 Cantinflas. O sea, hombre, Mario Moreno, imagínese. Día como hoy. Vea, día trágico para la comedia. 29 años de la muerte de él. Ryan O'Neill nació en el 41. Sí. Raúl Rosero, compositor colombiano. Perdóneme, si usted, por ejemplo, el himno de Melgar lo compuso él. Él compone himnos de empresas y de muchos municipios de Colombia. Él fue el director de la Filarmónica de Bogotá. Jessica Lang. No le voy a dar más vitrina. En el año 40. No, a Raúl Rosero hay que darle Sergio toda la vitrina. Sergio Cabrera en el año 50 y Luther Vandross. Que te debo decir que era un plomo serio. ¿Qué vamos a ver de Luther? Tiene cosas que me gustan, como esta canción. Por Raúl Rosero, dando mi opinión. ¿Y de Raúl Rosero no vamos a ver nada? Vamos a ver el primer éxito de Luther Vandross. Él empezó siendo corista de David Bowie, de hecho, en los 70. Y se volvió solista. Y este fue su primer éxito, Never Too Much. Y un día como hoy nació Tito Puente, el rey del timbal. Y voy a poner una canción del que para mí es el mejor disco de salsa que se ha hecho en toda la historia. Que fue su álbum número 100. Un disco que tuvo todo el combo. Todo el combo estuvo invitado. Estuvo Oscar de León. Estuvo Santitos Colón, que fue su vocalista muchos años. Y estuvo la más grande de todas, Celia Cruz. Esta canción es la que cantó Celia en ese trabajo. Este disco hoy en día está descontinuado. Se consigue digital, pero físico es prácticamente imposible. Esto se llama Celia y Tito. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No voy a dar explicaciones. Quien me las pregunta, pierde el tiempo. Bueno. Porque no las sé. Okay. Estoy tomando un texto exacto de una publicación. Y si me dicen de qué se trata y esto incluye, no sé. ¿Estamos claros? Claro. Sí. Porque después leí toda la noticia y no aclararon qué es eso. Bueno. Uy. Cifras reveladoras por la Secretaría de Seguridad de Bogotá muestran que entre enero y marzo de este año ocurrieron, hay un número, casos de hurto a personas. ¿Cuántos casos de hurto a personas en Bogotá ocurrieron del 1 de enero al 31 de marzo de este año? Casos de hurto. No me pregunten qué significa, no lo sé. Número de casos de hurtos en Bogotá. Del 1 de enero al 31 de marzo. Exacto, no puedo responderles ninguna duda. ¿No saben que el tiempo era limitado? Tranquilo. ¿Era ilimitado? ¿Ilimitado? ¿Ya acabaste? Sí. No, yo me iba a ir hasta las 8 con la música. Me viene tranquilo. Prepare el ganador del tweet. Es que eso estoy mirando. Pero debería prepararlo antes. No, pero por estar haciendo chistes. Raúl Rosero, un mar de piscinas, dice el himno de Melgar. María Mejor Juliana, himno no hay. 20.000. Mónica, 3.990. Orlando, 5.500. Y Nicolás, 6.000. Menos uno para Mónica Martínez. ¿Está oyendo, no, señor? En sí. Los ¿usted? En las sombras. En las sombras. Shadow. La corrección. Chapo para María Juliana Correa. Está muy seguro. Estás volando. No, te lo digo. Pero tiene un 30% de error. ¿Concentrada? Cifras reveladoras de la Secretaría de Seguridad muestran que en enero y entre enero y marzo de este año ocurrieron. Retira el menos uno a María Juliana. ¿A Mónica? A María Juliana el más uno, retíralo. Ay, qué. Devuelve el tape. Devuelve el tape. Pues que no era más uno, era punto cinco. María Juliana, 20.000. No, es que no te da. Pensé que era menos. Orlando, 5.500. Mónica, 3.990. ¿No retiras mi menos uno? 6.000. Menos uno para Mónica Martín. Ah, ratificado. Ok. En los originales. Los demás. La corrección. Pasan en las sombras. ¿Cuánto? Ah, porque el 30% no te da. Tuviste 20.000 y el 30% es 26.000. Yo pensé que era 25.000 algo. Son 27.200. Las leyes son las leyes. Sí. Este dato es 16.8% superior al mismo trimestre del 2021 y 3.4% mayor del 2020. Es el segundo año más alto de los últimos 12 años. De los 13 delitos de alto impacto en la ciudad, en 7 hubo reducciones. Pero en hurtos, no se dejen robar. ¿Pero cómo hace uno? No hay manera. Porque eso primero matan y luego roban. Eso también le saca la piedra a Bogotá, ¿no? Sí. Lo pone mal, ¿no? Primero matan y después roban, nada más. Nico, pero a veces roban y no pasa nada más. Deme su celular. Le digo que esos son casos medio de contados. Que ya no existe, ¿no? No es. Sí, no son ladrones de vieja guardia, no son. Es que no son los caquitos de Chapulín. No. No estamos hablando de esos caquitos. Estos son unas pirañas importantes. Malandrines. Sí. Está riéndose de eso, hermano. ¿Cómo va el arepaso? Lo siento, María Juliana, pero sí, es que mire mal. Estoy muy contento, además. Yo sé. Hombre, yo también. Yo sé. Orlando y Mónica están empatados con menos 19. Yo tengo menos 6 y Nicolás menos 1. ¿Por qué menos 19, Orlando, si el mando se ha equivocado? Sí, sí. Sí, es que la pasada. Sí, sí. Te dieron menos 2 en la pasada. Estabas en menos 17, quedaste en menos 19. Ah, es que las cuentas claras y el chocolate. Ah, es que sí, el pescado era. Me la tira a ver. Era con ver arroz, si arroz, papa y pescado, carne, ¿no? No es río revuelto. Claro, exacto. Los caquitos hay por todo lado. Está como uno revisar. Está inseguro. Lo de los hurtos está. La pasada tuviste menos 2. Emilio, despidamos y a las 8 el sabor de la noche con Emilio. Listo, los espero en el sabor de la noche mientras. Tanto, vamos con esto. El turno es para un éxito de 1997 por Mariah Carey, esto que se llama Honey. Ganador del Twitter de hoy a la pregunta, Nicolás. ¿Qué producto o alimento de cocina en general te cae mal? Y Juan Villabona dijo, hola originales, no hay nada más bueno que unos frijoles con chicharrón. El dilema es que me pone a imprimir de una manera que no se imagina.